El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un viernes más a la Mogu Red, esta sección que ya sabéis que dedicamos cada semana precisamente a comentar cada nuevo capítulo de The Last of Us, la serie de HBO. Ya llegamos a un punto crítico, el sexto episodio, no queda nada, solamente va a tener 9 esta temporada, que en un principio ya sabemos que va a cubrir todo lo que tiene que ver con la primera entrega, el primer videojuego. Han pasado cositas, aunque me da la sensación que parte de la crítica opinará que no, que ha sido un episodio sin acción, sin ningún tipo de suceso realmente revolucionario. Pero vamos a ver cómo realmente todo opera en un segundo plano, las relaciones, cómo se van fraguando, la química y cómo se nos van presentando también a otros personajes del reparto. Hoy vamos a hablar de todo ello y de mucho más. Quiero darle la bienvenida también a Martincho, que está por ahí al otro lado, a Fran también, bienvenido, a Grog y a tantos otros, a Iramag y a los que vayan llegando. Qué lástima que hemos tenido que esperar 6 semanas, pero mira, mejor tarde que nunca para que se sigan sumando aquí miembros del equipo, y no me refiero al gato de Nuria, que también, sino a la persona que tengo aquí a mi lado, que es Marta, bienvenida. Hola, pues yo encantada de estar aquí, sí, ha pasado un tiempo para poder incorporarme ya por fin a comentar con vosotros esta pedazo de serie, que es verdad que como ya hemos comentado en otro momento, pues tú y yo la estamos viendo cada semana y compartiendo impresiones ahí en directo, en nuestro sofá de compis de piso al estilo Friends, ya Ross Chandler total, o Chandler Joey, como queramos, pero sí, decía, estoy encantada de estar con vosotros y además con un capítulo que bueno, yo si no lo digo ya, que a mí me ha gustado mucho, porque es un capítulo muy de interrelaciones entre personajes y a mí eso me llega siempre. Así que sí. Vale, hoy vamos a ir comentando cositas. Hasta el momento, ¿qué te está pareciendo? Desde el punto de vista narrativo, que ya sabes. Ah. Hoy no vamos a hablar de Jung. En un principio. Bueno, a lo mejor sale. Espera, que yo sale. Sombras he visto por ahí. No, hombre, sí. Sí, hasta el momento me está encantando. Me está pareciendo una adaptación que se está recreando mucho en lo que es un proceso de ampliación, que está dando las pinceladitas de acción, de exploración de entornos, que tiene unos entornos fascinantes que tanto evocan al juego y que creo que hacen las delicias de los fans que ya han jugado al juego, que se ven los entornos, se ven los espacios y se ven esos capítulos de exploración. Pero creo que lo más destacable es que veo que se está dando un proceso de ampliación en el desarrollo de personajes, en las interacciones entre personajes, en el trasfondo de personajes, en esos personajes secundarios que es quizá uno de los puntos más potentes que siempre ha tenido The Last of Us y que además aquí se está viendo que se toma su tiempo, que tenemos mezcla de acción y mezcla de profundización en caracteres y yo como siempre, no hablaré de Jung, pero como adoro los personajes, la verdad es que esta parte la estoy disfrutando mucho. Sí, sí, sí. Estamos viendo la serie como si viniéramos de nuevas. O sea, realmente conocemos el punto de inicio y el punto de final, pero hay cosas que nos están sorprendiendo. Sí. Y eso es bonito. Sí, totalmente. Bueno, pues hoy hablaremos de qué ha ocurrido, porque hay cambios respecto al videojuego y sobre todo situaciones que yo creo que teníamos ganas de que llegaran, reencuentros, localizaciones que van a tener un gran simbolismo y significado. Pero yo quiero dar la bienvenida aquí al resto de compis. Tenemos aquí abajo a Nuria una semana más. Bienvenida. Hello, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué? Que creo que hemos visto ya por ahí a Maki, al gatito. Mira, mira, está bebiendo. Mira, ahí está. Lo vemos. En el suelo. ¡Qué cariño! Ay, que mira, se suba a la cama. Espera, que no lo puedo enseñar. Mira, ahí está. Wow, qué maravilla. Pero estoy narrando. Ahora se está lavando lo que viene siendo la pata. Ojo el cambio de los dos gatos. Sí, sí, mira, el tío también está ahí. Ah, es verdad, también, mira. Sí. Wow, qué maravilla. Ay, qué pena que justo me queda la, la... Es que si me echo un poquillo para aquí, así se me ve igualmente, ¿no? Sí, sí. Si queréis, yo por mí lo dejo así, así lo... Pues ya está. Uno puede hacer de Joe y otro puede hacer de Eli, que se repartan roles. Es verdad. En fin, Nuria, ¿cómo ha ido la semana en cuestión de las sofás? ¿Qué te ha parecido así en líneas generales y eso? Pues yo estoy muy contenta, la verdad. Es verdad que no ha habido mucha acción, pero en esta ocasión, satisfecha, hashtag satisfecha. No he necesitado, no he echado de menos más acción y la verdad que estoy muy contenta. Creo que lo dije en el episodio anterior, pero me repito, es verdad que yo fui una de las rancias que dijo que no quería que el juego saliese, o sea, perdón, que la serie saliese más allá del juego, y estoy muy contenta con todo lo que nos están enseñando. La verdad que creo que la calidad está siendo muy buena y todo lo que nos están aportando a la historia creo que está sumando muchos puntos, así que la verdad que estoy muy contenta. Luego lo comentaremos de las cosas que difieren del juego, pero así como a grandes rasgos, yo creo que es mi episodio favorito. ¡Guau! Yo lo estaba pensando, no sé si mi favorito, porque todo el mundo sabe, el tercero para mí fue también muy potente, pero este está muy top. Pues lo podemos ir adelantando bajo mi punto de vista. Pero quiero seguir conociendo opiniones. También tenemos ahí arriba a la derecha con su gato también, que lo he visto saltando hace un rato por detrás. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, está por aquí. Aparecerá, desaparecerá. Yo seguramente no sea tan cariñoso como el de Nuria. Bueno, cariñosa, porque ya es una gata y ya es mayor. O sea, que ya es un poco la de mírame, pero no me toques. pero bueno, en cuanto al capítulo, a ver... Es verdad que nos quedan, porque lo comentaban en el chat, que cuántos capítulos quedaban, si uno o dos, nos quedan tres capítulos todavía, llevamos seis, parece que nos quede poco, pero yo siempre he considerado como esta fase de la historia como el midpoint, ¿no? Como el punto medio del guión de The Last of Us, en el que además creo que aquí se ve muy bien porque empezamos como terminamos, o sea, empezamos con Joel y Ellie viajando hacia el oeste y terminamos con Joel y Ellie viajando hacia el oeste, pero entre medio pasan un montón de cosas que hace que cambie mucho la historia, ¿no? Que cambien... la relación entre ellos y que cambie un poco el statu quo. Y lo que decís, ha sido un capítulo con muy poca acción física, pero con un montón de acción emocional, que es lo que pedíamos. Y hay un montonazo de guiños a The Last of Us Parte 2, que ya los iremos viendo, que a mí me han encantado, que creo que no son demasiado fanservice, alguno más que otro, pero hay un montonazo de guiños. Me gusta que están... ya construyendo un poco las bases para lo que va a ser esa segunda temporada y que están también construyendo sobre un conocimiento que Naughty Dog, cuando produjo esta primera parte, no tenía, ¿no? Que es todo lo que va a pasar después. O sea que ya los iremos desentrañando ahora. Completamente. Hoy hay mucho material, desde luego, con el que trabajar. Este episodio, que se llama Familia, creo que deja poco lugar a la imaginación, el propio título, pero es verdad que antes de grabar estábamos hablando entre nosotros que el título original es King, K-I-N. Mi conocimiento del inglés reconozco que es limitado, ¿vale? Pero yo no sé si alguien sabe exactamente a qué se refiere, si tiene algún sentido con la palabra familia en español, porque yo en un principio no se lo he encontrado. Entonces, si no tenemos conocimiento de ello, pues nada. Nos quedamos con el español familia, que creo que suena mucho mejor. Representativo de toda esa carga psicológica, emocional, que también señalaba Víctor. Al final, ese concepto se trasluce en bastantes momentos, sí. Efectivamente. Sí, estaba haciendo el fact-checking aquí, ¿sí? en el diccionario. Cambridge lo traduce tal cual, como los miembros de tu familia. Es verdad, vale. Que le da un carácter más formal... Pero tal cual, como los miembros... Pone literalmente los miembros de una familia. O sea que... Vale. Un poco un parientes o algo así. Sí, parientes sí, podría ser. Vale. Vista esta curiosidad, que creo que era importante aclararlo, vamos a ver qué le ha parecido el episodio a nuestros queridísimos oyentes, porque una vez más pusimos una encuesta en nuestras redes sociales que vamos a ver, porque os preguntamos qué os había parecido el episodio 106 de The Last of Us. pues ha ganado con un 60% la opción de me ha gustado. Lo cual es verdad que no ha tenido como una amplia mayoría como otras veces, pero es que si tenemos en cuenta que la segunda opción es un 28,2, el aún no lo ha visto, es decir, casi el 30% de los que han votado no han visto el episodio. Luego tenemos me con un 10%, 10,6, y solamente un 1,2 no me ha gustado, que estoy empezando a identificar un patrón. ¿Así? Me he dado cuenta, sí, que todos los episodios, cuando pongo la opción no me ha gustado, hay un 1% que vota eso. Y yo tengo mi teoría de que es un tuitero hater nuestro. Pues no lo sé, pues puede ser. Yo creo que sí. Hombre, si solo siempre es un 1,2, a lo mejor, no lo sé. Sí, ¿quién sabe? Es alguien que me boicotea todas las encuestas. Pero bueno, no pasa nada. Ha ganado el me ha gustado con un 60% y un 30% casi, que aún no lo ha visto. No pasa nada, va a tener tiempo. No sé si os coincide. Vamos a indagar un poco también en las valoraciones generales, porque Nuria comentaba que ha sido su episodio top. Marta, yo no sé si ha sido tu episodio top, pero ¿cómo lo ves? Yo lo estaba pensando cuando os estaba escuchando y a Nuria cuando ha dicho tan rotundamente que sí, y yo he hecho así un recuento rápido y yo creo que estaría a lo mejor el tercero en mi top 3. A mí el 3 fue, diría ahora mismo, creo que está el primero. El anterior, el capítulo 5, me gustó muchísimo como para situarlo en el segundo, sí. Porque creo que tenía una mezcla de emotividad, de acción, de historias e intrahistorias, etcétera, y creo que este me sorprende, pero es el que creo que sí, que lo sitúo en mi tercer lugar por ese equilibrio también que he visto. Es verdad que, no sé si recuerdas cuando lo estábamos viendo ahí el lunes, te dije, uy, ¿dará tiempo a todo, a Tommy, a tal y demás? Porque lo vi empezar un poquito lento, pero luego tras ese arranque más contemplativo, luego ver que daba tiempo a tratar tantos temas, a tratar tantas interacciones y a que, como señalaba antes Víctor, esa especie de estructura circular entre que se empieza viajando y se termina viajando, a mí me ha parecido narrativamente genial. Creo que pasan cosas muy importantes para los personajes y yo lo situaría así, yo os digo, en mi top 3, el tercero. Uh-huh. Un poquito por debajo, sí, del quinto del anterior. Vale. Sí. Mira, sí. Es que me encanta porque cada vez que vengo me llevo. O sea, esto denota que no os conozco a ninguno. Me he dado cuenta. ¿Qué te he dicho yo a ti, Marta, durante toda la semana? Ya verás que cuando quedemos, a ellos no les va a gustar. A Nuria no le va a gustar. Pues mira, Víctor, no sé, pero y Nuria, top 1, o sea, el que más le ha gustado. Pues Nuria, cuéntanos los motivos un poco más en profundidad de por qué te ha gustado. A ver, es verdad que yo siempre decía que yo echaba en falta como la acción, ¿no? En el episodio anterior también lo comenté, que ¿dónde está el gore, ¿no? ¿Dónde está la sangre, las vísceras? Sí. Pero este capítulo creo que también a nivel subjetivo, obviamente, o sea, no nos vamos a engañar. Yo tengo también el bagaje del juego y creo que la carga emocional que tiene este juego, o sea... Ay, perdón, este capítulo. Es que este capítulo lo he sentido como el de Last of Us, lo que es de Last of Us, ¿no? Como el pozo que a mí me dejó. No sé si tanto el primer juego, pero en general, cuando yo pienso en The Last of Us, pienso en un pozo que me dejó. Y este capítulo me ha dejado un pozo parecido, ¿no? Entonces, como que creo que me ha gustado mucho, o me ha gustado más que el resto, porque siento que sí que se nota. Como la esencia real. Es que me parezco un poco como purista, ¿no? Es que me siento ya un poco rancia. Yo también escuchándome a mí misma, ¿eh? Pero no sé si me explico. Que lo siento como realmente ahora creo que la gente que no ha jugado al juego ahora ya puede entender más o menos el por qué nosotras somos tan amantes o la gente que le gusta mucho esta obra, el por qué, ¿no? De la carga emocional, de las relaciones, de lo que se está forjando entre Joel y Ellie, y al menos a mí es lo que me ha gustado, o sea, y creo que todo lo que han sumado, lo que comentaba antes, ha sido para bien, ¿no? Luego lo comentaremos, pero hay algunas diferencias en cuanto al juego que para mí aportan mucho y explican mejor según qué cosas que a lo mejor en el juego se quedaron como cortas, ¿no? O por ejemplo, en ciertas partes que en juego eran muy gameplay, Aquí se lo han saltado, se lo han fumado muy fácil, uh-huh. Para darle como más espacio a otro tipo o a otras escenas. Y yo a mí me ha encantado. Es que... Pues ya está, ¿para qué decir sí, más? Sí, sí. Yo me siento un poco acomplejado en el sentido de, hay una opinión que veo muy repetida de, no, mucha gente le gusta la serie porque es jugadora. Y de alguna manera sienten que la serie es complaciente con el jugador, regalándole momentos o situaciones que le resultan familiares. Yo no puedo hacer el contraste porque, como ya llevo ese bagaje y tengo ese sesgo, una vez más, como siempre que empezamos aquí a hablar, yo no puedo pensar qué diría el Sergio que no ha jugado al juego, puesto que he jugado y no me puedo quitar eso. Pero incluso con esa, si intento ser objetivo, que sé que no es posible por esto que comento, yo creo que es una serie que por sí misma tiene el suficiente valor, independencia o autonomía para que no dependa de la necesidad del videojuego para funcionar. Creo yo, no lo sé. Yo creo que sí, aparte la gente que... A ver, también hablo generalizando y no sé quién lo ha dicho ni qué piensa, ¿eh? Pero creo que... es lo que yo decía en los otros capítulos, que creo que a día de hoy como que la estamos poniendo muy por lo alto y igual tenemos que poner un poco los pies en el suelo, pero es que cuando acabe esta primera temporada va a ser una temporada muy buena. O sea, la historia que cuenta es muy buena. Es verdad que hasta ahora pues nos estaban presentando según qué cosas y poco a poco estábamos conociendo todo lo que es el universo, pero es que ahora empieza, digamos, como la chicha, ¿no? Como el grueso del juego a nivel narrativo empieza ahora. Y creo que, independientemente de que lo hayamos jugado o no, es verdad que posiblemente las que lo hemos jugado le tenemos más cariño, pero esto pasa con todo, igual que la gente que pues lee un libro y luego ve la adaptación. Y es verdad que creo que es la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a la pantalla, ¿no? O sea, sí. creo que puede ser una opinión unánime. Pero creo que esta argumentación, cuando acabe la primera temporada, creo que puede variar. A mí me parece eso, que es una serie o que puede ser una serie muy buena, pero cuando termine la temporada, porque es verdad que hasta ahora, pues bueno, hay que ser realistas y pues cuenta lo que cuenta, tampoco te explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, demos un poquito de tiempo. Vale, Víctor, no lo voy a adelantar todavía, pero me he acordado muchísimo de ti viendo este episodio. Cuando lleguemos al momento concreto en el que yo dije, y pensé en ti, te lo diré. Pero de momento, ¿qué tal con esta familia, este episodio? Creo que sé por dónde vas, más o menos. Pero, vale. The Last of Us esto es un antes y un después de The Last of Us, ¿no? Hay una historia antes de bueno, lo que ahora es Jackson, y una historia después. Incluso, es algo de lo que todavía no podemos hablar, pero incluso a nivel jugable, Invierno es muy diferente a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Que va a ser justamente el siguiente capítulo. Yo cuando pienso en The Last of Us, quizá no pienso en esta fase, pienso en una escena de la que luego hablaremos, que es una escena que además se ha cogido 1-1 del juego, es una de las escenas esenciales de The Last of Us, que es por lo que está puesta 1-1, pienso en esa escena, pero quizá no pienso en esta parte, porque hay muchas líneas emocionales de unos y otros personajes que se están cruzando constantemente. De hecho, incluso aquí en el capítulo hay un momento en el que están María, Tommy, Joel y Ellie, y todos tienen problemas con todos, y hay una tensión tremenda entre todos. Sí. Valoro mucho este capítulo, creo que está muy bien hecho, creo que han ido con todo en cuanto a construir las bases para una segunda temporada y para darle también un encanto que no tenía esta fase en el primer juego, la verdad, las cosas como son, porque en el primer juego todo se desarrollaba en esa presa, que no era un escenario memorable, las cosas como son. Y creo que tiene un encanto que no tenía. Entonces es un episodio que valoro mucho, es un episodio que no sé si... No creo que sea mi favorito, porque yo creo que mi favorito es el tercero. Y dudo que lo cambie, pero bueno, es un episodio, lo he dicho, me ha gustado, por supuesto. Es un episodio que valoro, es un episodio que me habría gustado que hubiese durado más, porque creo que pasan muchas cosas como para que se condensen una hora, y me sorprende Todavía fíjate, más que le dieran 1 hora y 20 al tercer episodio, teniendo en cuenta que este yo creo que sí que habría es necesitado verdad, esos 20 minutos 20. Más. Es verdad, claro. Es verdad. Creo que da más cuando un capítulo te deja con ganas de más, con que me habría gustado un poco más de pausa en todo lo que ha pasado. Es una buena señal, quiere decir que ha habido acción, quiere decir que no me he aburrido, quiere decir que han contado todo lo que tenían que contar. Entonces, muy bien, la verdad, pero yo todavía espero el siguiente capítulo, que es Left Behind y es invierno, el próximo, que seguramente sea el final de invierno, el último, que bueno, ya veremos que es el clímax. Sí, sí, pues sí. Falta mucho como para decir que esto... bueno, que este vaya a ser mi capítulo favorito, pero desde luego me ha gustado. Se vienen cositas, es verdad. Bueno, yo quiero pedir perdón y que me disculpéis los del chat, porque me pasa muchas veces que ponéis comentarios y no los leo, pero no porque los ignore, porque tengo mil cosas a la cabeza y nunca me acuerdo. Pero quiero aprovechar, porque dice Martinsho, la primera vez desde que empezó la serie que veo a Joel sonreír de verdad cuando se reencuentra con su hermano. Hablaremos de ese momento. Yo aquí en mis anotaciones en mi libreta lo tengo puesto también, o sea que lo comparto contigo. Y Aira Mag dice, a mí me ha gustado. Y a estas alturas, en las que hemos superado el ecuador de la serie, queda claro el esfuerzo de los creadores en el desarrollo de los personajes en detrimento de la acción visceral. Es que esto... Y ahora vamos a pasar al episodio, pero quiero decirlo. Las personas que esperan ver en The Last of Us un montón de tiroteos, de acción desmedida... Creo que no han entendido la esencia de The Last of Us. Y yo creo que ya a estas alturas ya se ve que no es la tendencia, no es su esencia y no es su base. Además, creo que ya en el punto en el que estamos, en este capítulo 6, como que previamente creo que Nuria apuntaba algo parecido, que hemos tenido unos capítulos de desarrollo del universo, de los peligros de ese universo, de secundarios, y a través de esas historias o secundarios pues hemos visto pequeñas tragedias, que al final están destinadas a que empaticemos con el conflicto y con lo que sucede, pero creo que ya, a partir de ahora ya, es el momento de poner la carne en el asador con respecto a la relación de Joel y Ellie, que es la base humana con lo que se está tratando. Entonces, menos a la acción, al final va a quedar contextualmente como apoyo, eso contextual del universo, pero no es claro. La clave. The Last of Us no va tanto sobre la violencia, sino de los efectos de esa violencia, creo yo. Y esto se va a ir viendo como hasta el momento con los episodios. Vamos a ello, vamos a hablar ya de esta familia, porque 59 minutos, a Héctor le han parecido pocos para lo que cuenta, pero a otros le parecerán muchos, esto siempre pasa. Tiene un 9,1 en IMDb. Estaba mirando hace un rato qué nota tenían el resto de episodios, y más o menos, la verdad es que todos a la par, excepto el tercero, porque tuvo review bombing y tiene un 8, algo... Pero aún así, bueno, pues una puntuación muy alta. Vamos a la ficha técnica, porque me ha llamado la atención que en este caso tenemos como directora del episodio a una tal Yasmila Svanik, que realmente no tiene tampoco una trayectoria consolidada. Es una directora que podemos decir que este ha sido como su gran trabajo. Y en ese sentido yo no siento que sea un episodio menor, de transición, de relleno, ni muchísimo menos, sino que tiene un gran peso y que ha sabido gestionar los elementos muy bien. Aparte de ella, por seguir con esta ficha técnica, creo que hay dos nombres que resaltan dentro del elenco. Por un lado, Gabriel Luna, que es quien encarna el papel de Tommy, el hermano de Joel. Ya lo habíamos visto en ese primer episodio, pero aquí tiene mucha más presencia por motivos más que evidentes. Y luego a Rutina Wesley, que tiene el peor nombre de toda la historia, Rutina. O sea, yo esto no lo entiendo, no te puedes llamar Rutina. ¿No? Rutina y además, bueno, se iba a hacer... Rutina yo creo que es como el Dolores de aquí, o el Soledad. Rutina, Weasley, no está en Hogwarts, además es Rutina. Bueno, en fin, que ella hace de María, la pareja de Tommy. Ah. ¿Qué os ha parecido a nivel actoral, tanto por parte de los intérpretes como la dirección de Yasmila? Porque, bueno, en un episodio como este, en el que para mucha gente no ha pasado nada, con muchas comillas, quien tienen el peso son precisamente los actores. Sí, yo quería comentar, no sé qué os ha parecido al resto, pero cuando terminó el episodio pensé, jolín, me ha gustado mucho la dirección de este capítulo, pero sí que noté, digo, este capítulo podría haber sido una peli, me refiero. Hay escenas tan bonitas, pero no hay tiempo y no dejan como reposar la escena, ¿no? Por ejemplo, bueno, no hace falta que ahora no voy a poner ejemplos porque si no ya nos vamos a escenas concretas, pero hay escenas del capítulo que tienen como mucha carga sin diálogo, solo con lo que vemos, y como no hay tiempo porque corten, no se puede exceder, bueno, pues está como todo muy, muy milimetrado, ¿no? Me dio pena porque pensé, jolines, el que más me gustó a nivel visual, antes que este, antes de haber visto ese, fue el segundo, ¿vale? Que no sé si recordáis aquellas, las escenas aquellas de Eli cuando le daban el bocata, no sé qué, había una luz, sí. Era súper bonito, a mí me encantó ese episodio, pero este también tiene muchas escenas súper chulas que pensé, joder, es 100% mi mierda, o sea, me encanta, o sea, me encantó, pero es verdad que le veía eso, ¿no? Que me faltaba tiempo para esa, lo que estamos viendo en pantalla. O sea, esa es mi mierdita. Ver a dos personas en un caballo en el horizonte. Estoy dentrísimo. Y más si no hay diálogo. Esa foto es impresionante. Sí, sí. Y luego, por otro lado, también me enteré, yo no lo sabía, que María es el personaje, vale. No querían sacar nada antes de estrenar el primer capítulo, donde se ve que Sara es una chica negra, porque no querían que la gente fuera una racista y comentara en contra, porque María en la serie era negra. Simplemente, uh-huh. Bueno, como dato. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado también lo que aportan el personaje de María y todo el tema que luego hablaremos de hay algo ahí que se suma en este capítulo. Y aparte, con solo unas líneas, porque tampoco es que tenga una carga muy larga, no habla mucho, no me ha parecido para nada que de repente como que saliese, ¿no? De repente sale en el episodio y no sentí como un personaje nuevo, sino me dio la impresión de que era un personaje que ya estaba en la serie. Sí. Y no sé, la vi como que tenía mucho feeling a nivel de representación. No sé, a mí me gustó muchísimo. Uh-huh. Yo he estado escuchando, yo no conocía tampoco a esta directora, he estado escuchando un poco a Craig Mazin y a Neil Druckmann hablar de ella. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que además Nuria lo ha dicho muy bien, es una directora de cine, es su primer trabajo en televisión. Entonces, estas cosas se notan. Y además yo sentía lo mismo en el episodio. Ya no es necesariamente que hubiese querido más metraje, sino que me habría gustado un poco más de pausa, sobre todo en Jackson. Un poco más de pausa porque pasan muchas cosas, son muchas, muchas escenas muy intensas y me habría gustado un poquito más de pausa. Creo que, a ver, la dirección probablemente sea una de las mejores. O sea, esta mujer que yo no la conocía se dio a conocer por una película de 2020 que se llama Quo Vadis Aida, que trata sobre la guerra de Bosnia, porque ella creció en Bosnia durante la guerra y de hecho... Craig Mazin y Neil Druckmann le ofrecieron dirigir los episodios de Kansas City, de los que venimos. Ajá. Porque son, claro, son unos episodios en los que se ve una ciudad en ruinas, una ciudad en guerra, y por si quería dirigirlos, por si se iba a sentir más cómoda. Y precisamente ella dijo que no, que le atraía mucho más el tema de tratar una reconstrucción, la reconstrucción de una sociedad, que debe ser algo que ella también ha tratado bastante. Como curiosidad, justamente hoy, no tienen relación con nada, pero justamente hoy mi madre me ha dicho, pues mañana he hecho una película en la 2 que quería ver, tal. Bueno, justamente es Quo Vadis Aida. O sea que mañana en la 2... la echan, yo la voy a ver porque ya tengo curiosidad. ¿A qué hora es? A las 10, en la 2. A las 10. A las 10. O sea que si queréis verla, yo la voy a ver. Porque, y si no, creo que luego Televisión Española, podéis buscarlo en internet, como que tenéis una semana para verla o algo así. Por curiosidad. Pero para que veamos, que una cosa que me sorprende, imagino que a vosotros también, que hayan contado con una directora hasta cierto punto desconocida, y ya no más o menos conocida, sino europea. Porque ya sabemos que los estadounidenses con el cine europeo es como un poco para, no sé, para entendidos y para tal, y sobre todo para superproducciones, que no queremos ese tipo de dirección. Y nada, por lo demás, en tema actoral, yo creo que ha sido, eso yo creo que sí que lo podemos decir, ha sido uno de los capítulos con más carga interpretativa, y especialmente Pedro Pascal, en una de las escenas que ya hablaremos, en la que él hace un monólogo, no la escena con Eli, en la que él hace un monólogo, ostras, nos podrá gustar más o menos, pero este hombre, no sé si en el futuro ganará más o menos premios, pero sabe actuar. Y fíjate, Víctor, que la semana pasada os quejabais, sobre todo vosotros, de un exceso de sentimentalismo, como muy buscado, ¿no? Para hacerte llorar o arrancarte la lágrima. Sí. Y creo que aquí también lo consigue sin tener que recurrir a ciertos trucos o recursos. Completamente. Claro. Pero sí, de que tiene aquí un plantel de emociones Joel, que también es digno de destacar, que pasamos de haberlo visto en episodios en los que prácticamente pues tiene que mantener su rostro taciturno, y creo que quizá este sea el capítulo en el que más ha mostrado un plantel desde pánico hasta emoción, hasta una sonrisa, que también he visto que se apuntaba antes en el chat por ahí, que la primera vez que se le vea sonreír, que antes comentabas que decía Martíncho. O sea, este ha sido el capítulo a nivel interpretativo, sobre todo de Pedro Pascal, desde luego. Yo además os quiero destacar que a mí Rutina Weasley me ha sorprendido gratamente, porque la he visto como también en un repertorio de fuerza, que contrasta además con un Tommy que a mi juicio lo he visto más vulnerable, más frágil, que a lo mejor el recuerdo que tenía del videojuego. Y creo que aporta un contraste muy, muy interesante. Y bueno, pues María tiene momentos de mostrar límites, de cierta ironía, de sarcasmo así sutil, pero mostrando apoyo a Eli, y creo que también tiene un registro que es digno de destacar. Eso es así. Por cierto, sobre Rutina, aparte de que rutina, es una palabra... ya horrible, se me ha quedado. Es que es horrible. Pero, aunque sea horrible el nombre, no ella, porque... No, se me ha olvidado decirlo, ella hacía de Tara en esa fantástica serie que era True Blood, de Anna Paquin, de vampiros. Ay, eso yo no la he visto, que yo la sangre, ¡qué fantasía de serie! Sí. Todo el día en pelotas, todos los personajes. O sea, eso era de verdad otra época. Sangre, pero con sangre y Anna Paquin, que está maravillosa, sí, de verdad. Bueno, pues ella creo que hacía como de la amiga. En fin, hay que dar la curiosidad, porque True Blood hay que reivindicarla. Dicho esto, vamos a hablar del capítulo, de todo lo que ha dado de sí, que no ha sido poco. Porque ya nada más empezar, bueno, insistimos en que no hay flashbacks desde hace ya bastantes capítulos. Sí, yo lo echo de menos. Te lo decía antes fuera de micro, que creo que dijimos, ¿no? El 3 fue el último que lo tuvo, y a mí la verdad es que era un recurso narrativo que me encantaba, ese prólogo contextual. Pero bueno, deduzco que si ya es lo que decía, y si vamos ya faltos de tiempo en lo audiovisual, como siempre, la narrativa audiovisual es narrativa en el tiempo hay que economizarlo, y si no se tiene, pues hay que recortar de esos prólogos, pero yo esos prólogos, a mí me encantaban. Eso no quita que sí que tengamos saltos temporales. La prueba es el primer fotograma que estamos viendo en pantalla. Han pasado 3 meses, ¿y qué ha ocurrido en 3 meses? Rescatamos ese recurso que funcionaba también en el juego de fragmentar la historia en estaciones, y aquí ya nos sumergimos en el invierno con todo el simbolismo que tiene el invierno, la crudeza, la sensación de malestar, ¿no? El renacimiento, prepararse para el renacer, es guardar para el futuro renacer. Sí, es sí, sí. El sacrificio antes de renacer, sí. ¿Y qué os ha parecido a los demás este recurso? Que yo pensé que lo iban a olvidar, lo de las estaciones, ¿eh? Mira ahí. Bueno, en teoría... Esta fase del juego, que también es muy corta, porque es desde... Bueno, sí, es realmente esta fase. Es desde que termina todo el arco con Henry y Sam hasta que, hieren a Joel. Es otoño. En el juego es otoño. Es verdad que, al parecer, Jackson debe ser una zona de Wyoming y de Estados Unidos en la que nieva bastante. Y en la que debe estar allí nevado desde otoño. Pero a mí me resulta curioso porque... Invierno es, además, como lo hablaba muy bien Marta, y yo creo que tenía también esa connotación en el juego, invierno era invierno porque, por cosas que hablaremos la semana que viene, ¿no? Porque era cuando tenía que ser invierno. Entonces, aquí yo creo que está muy bien para la atmósfera y para... Y no sé, y sobre todo también, otra cosa que decía Marta del tema del tiempo, que han pasado 3 meses, tenemos que ver que haya pasado el tiempo, que el bioma sea diferente, que, es decir, vale, no están a 20 kilómetros de Kansas City, ¿no? Pero bueno, por lo demás, no sé, iba a decir, no sé si me ha dejado frío, no porque haya nieve. Nunca mejor ni sí, claro, pero sí que es verdad que yo... como que uno esta zona mucho a esos tonos marrones, a esos tonos verdes, a lo que es el otoño, ¿no? A la lluvia, y aquí parece más invierno que otra cosa, sí que es verdad. Bueno, lo que vamos a ver, nada más empezar, se nos muestra a una pareja mayor. Vamos a verlos en pantalla, porque yo creo que el semblante de esa señora en su sillón con la mano en los bolsillos, la amamos, la amamos. Y llega también un hombre, efectivamente, que entra por la puerta, que deja su ballesta encima de una mesa, que esto es un recurso que yo pensé que iban a reutilizar. Sí. Otra vez más la pistola de Chekhov. Una pistola, sí. Efectivamente, porque además sabemos que en el juego Ellie también lleva arco. Y yo pensé, ay, pues a lo mejor se va a llevar la ballesta. Sí, lo comentamos, ¿verdad? Porque además esa es la idea de que en narrativa de videojuegos siempre los objetos, las armas, tienen una importancia capital. Entonces, si hay un primer plano de un arma, es que va a tener que ser significativo. Pero no. Nos equivocamos. No pasó. Descubrimos en pocos segundos es que Joel está apuntando con una pistola, que los está interrogando para saber, bueno, hacia dónde se tienen que dirigir, si saben algo de Tommy, de su hermano. Bueno, ponerlos un poco al corriente de la situación. Y la mujer está tan tranquila que hasta les ha preparado una sopita para que estén tranquilamente. A mí me parece increíble porque además en ese diálogo se nos cuenta que ellos estaban aislados desde antes del brote, antes del virus. De manera que en cierta manera les ha preparado para lo que ha llegado, ¿no? Ellos están muy felices con lo suyo, incluso hacen chistes cuando le mencionan ¿dónde están las luciérnagas? Diciendo, aquí no hay luciérnagas, y esos son unos bichillos que salen por la noche. Y es como, yo creo que son personas ya mayores, que han vivido toda su vida, un poco el caso precisamente del capítulo 3, pero desde la otra óptica, sí. ¿No? Que están como pasados de todo y como, si me matas, es que me da igual. Además que comentamos en su día y viéndolo que era como, qué bien, otros que han tenido una vida tranquila en este universo. Sí, sí. Lo demás, ¿cómo lo visteis? Porque esto fue un arranque de episodio que a mí me impactó un poco. Esa mordacidad, esa ironía, genial. Sí, yo creo que, yo también pensaba, digo, a ver, si enfocan el arma tiene que ser por algo, pero también el hombre cuando lleva el arma lleva guantes, entonces en principio no sabemos si no es Joel. Yo creo que también lo hacen un poco por eso, ¿no? Que al llevar el guante, realmente hasta que no vemos que entra dentro de la casa y habla con la mujer, nos pensamos que es Joel que ha encontrado un arma y que está cazando porque es invierno, sí, para comer con él. Y no lo sé, ¿eh? Digo, a lo mejor es bueno como un recurso así. A mí esta escena me gustó porque creo que es como el contraste, también como el episodio 3, ¿no? De hay gente que está en según qué tipo de situación por estar dentro de una comunidad, que luego ya veremos que pues hay otras comunidades alternativas, hashtag comunistas, pero que realmente, bueno, creo que es como un soplo de, ¿no?, de aire fresco, de decir, bueno, pues hay gente que vive oprimida por los fascistas, porque básicamente Fedra es eso, y luego pues hay gente que vive en el campo o en la montaña en este caso, que ha vivido toda su vida así y que su vida realmente no ha cambiado, porque aquí no llega nadie ni bueno ni malo, porque al final los infectados están donde había gente, pero aquí no hay gente, por lo tanto no hay infectados, ¿no? Entonces, bueno, me parece como... A mí me gustó, ¿eh? O sea, yo estaba dentro, aparte esa señora, dije, por favor, mi espíritu animal en persona, real, cuando yo sea mayor. Hay un meme de Rihanna sentada en un sillón con las piernas así como abiertas, como diciéndome la tal todo, ¿no? Sí. Pues aquí igual, es el espíritu de esta mujer, me encanta. A mí de esta escena me gustan mucho dos cosas. Una es que Joel y Ellie se siguen reiteradamente viendo como reflejos de sí mismos, porque encuentran a muchas parejas a lo largo de la historia, que es al final lo que es, ¿no? Es un relato sobre las relaciones y es un relato sobre la intimidad, y más allá es un relato sobre la intimidad entre dos personas, ya sean familia, ya sean pareja, etcétera, etcétera. Esta es una pareja que no está en el juego, para que no haya jugado y se lo pregunte, y me gusta que en cierta parte también sigan siendo reflejos de ellos o de una parte de lo que son Joel y Ellie. Y luego, por otro lado, me gusta que esto también sea como lo que un mensaje que el capítulo nos va a dar, y lo hablaremos después, de que nos va a dar con Jackson, que es que en este mundo el problema no es encontrar un sitio donde estar, porque hay hay lugares como Kansas City, por ejemplo, o Boston, o las grandes ciudades que están más para allá que para acá, pero luego hay, se puede reconstruir, ¿no? Se puede reconstruir, se puede vivir, incluso se puede, la civilización puede renacer. O sea, el problema no es que la humanidad vuelva o que la humanidad renazca, porque se puede vivir en este mundo. Hay zonas en las que no hay ningún infectado, y aquí lo estamos viendo, en este episodio no sale ni un solo infectado. Ese no es el problema. El problema son otros. Y el problema son las relaciones entre las personas. Y el problema es lo que hacemos entre nosotros. Y ya para acabar, hay un detalle de esta escena que me gusta mucho, que es que Joel utiliza la misma técnica de interrogatorio que luego utilizaría más adelante en el juego, veremos si aquí también, y que luego utilizará Ellie también en The Last of Us Parte 2, que es la de preguntar a uno. Si tienes a dos personas, preguntas a uno sin que el otro se entere, luego preguntas a otro, y si te responden lo mismo es que no están mintiendo, y si te responden cosas diferentes, pues ya matas a uno, matas a otro, lo que te salga a las narices, pero bueno. Sí, sí, yo no había pensado, pero es verdad, y es verdad que con ese intercambio de la información que le suministra uno el otro, nos enteramos que esta pareja les dice, vale, haced lo que queráis, pero no paséis el río, porque solo hay muerte. Es como la frontera, el límite de un mundo conocido con lo desconocido. La vestigia. Totalmente. Y sí que algo así como Ellie, con ese desparpajo de que es un adolescente, dice, no vais a asustarnos. Pero cuando dice eso, nos enfoca en la cara de Joel, que sabemos que aquí ha pasado algo. O sea, el Joel que aparece en este episodio no es la persona decidida, apática, en el sentido de que no le afecta nada de lo que sucede en su entorno. Aquí algo se ha quebrado dentro de él. Porque cada vez está más cerca también de su hermano y del punto débil de la vulnerabilidad que le supone pensar en a ver qué le habrá pasado a mi hermano. Estoy muy cerca y me hablan de muerte cuando él puede estar ahí o ya no. Es que se nota que cuanto más se acerca a Tommy, más afectado está. Mm. Sí, bueno, como dicen por aquí, dice Grog, se han quebrado los zapatos. Es verdad. Eso que hay una escena en la que intenta arreglarse los zapatos porque se le ha roto la suela. Con cinta aislante. Pero yo creo que esta escena tiene también relación con lo que va a suceder justo después cuando sale de la cabaña, que tiene un primer ataque de ansiedad. Digo primero porque va a tener varios a lo largo del episodio. Y a mí me produce mucha desazón y mucho malestar ver a Ellie al lado, preocupado por Joel, preocupada evidentemente, pero también por el miedo a quedarse sola. Volvemos a esa idea del episodio anterior. Y además que casi que creo que se lo llega a decir. Se lo reprocha. Claro, le dice, no te puedes morir. Se te ocurra morirte que me dejas sola aquí. Uf, esto sí. Es fuerte. Y yo creo que esa dependencia, el acercar posturas con Eli, es lo que también lo hace débil, en cierta manera. La vulnerabilidad de tener a alguien que le importa. Y que otra vez vuelve a ser responsable de una menor, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho que ver, que aunque por mucho que diga no soy tu padre, pero bueno, está ahí siendo una figura de referencia. Yo quería comentar de aquí que ha habido mucha gente que me decía, no, es que está enfermo, ¿no? Es que han añadido que está malo en el juego. Digo, está bueno, malito. Pues igual no. Aparte luego lo dice, ¿no? Que hay a veces que tiene tanto miedo que el miedo le sobrepasa y se queda paralizado, ¿no? Que básicamente pues eso es un ataque de ansiedad, para quien no lo sepa. Pero estas escenas a mí me han gustado porque empezamos a ver que Joel, porque yo lo dije en los otros capítulos y no sé si estabais de acuerdo, pero hasta entonces nos muestra un Joel que es un psicópata. O sea, mata y quema gente sin que le duela porque él ya no es una persona, es un ente que sigue el curso de la vida hasta que se muera, ¿no? Y creo que ahora vuelve, o sea, como que está volviendo a recuperar la parte humana que le hace, pues como decía Marta, que le hace débil porque está con Eli, con la responsabilidad de Eli, va a volver con el hermano, o al menos eso cree, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta ver aquí cómo Pedro Pascal está interpretando un Joel que está como alejándose de lo que veíamos al principio, ¿no? De un Joel, pues así como taciturno, que sí, porque es la vida que le ha tocado y es verdad que tiene una vida de mierda. Y es un hombre, pues, que es un desgraciado, pobre. Y ahora, pues, la interpretación no se me hace falsa, no se me hace como impostada, ¿no? La veo, no sé, la veo muy natural. Sí. Y yo ya me estoy, o sea, yo aquí, ya en este episodio, ya estoy, o sea, ya siento, igual antes todavía me faltaba como un puntito, pero aquí yo ya no veo a Pedro Pascal, ya veo a Joel. Joel se ha reprimido mucho, mucho miedo, mucha tensión, muchas preocupaciones. Hasta, bueno, no, por no adelantar, pero luego también más adelante incluso se reprime, miente también acerca de Tess. O sea, eso es una muestra más también de hasta qué punto se está conteniendo en expresar realmente miedos, preocupaciones y situaciones que le causan dolor. Entonces, normal que... Que, por cierto, os quería comentar una nota de cultura popular graciosa. Es que he visto esta imagen como meme diciendo cuando tienes más de 30 y te levantas muy rápido. Uy. Es verdad. Los memes siempre aparecen por ahí. Totalmente. Bueno, más allá del meme, ellos avanzan en su camino, van decididos. Lo del río tampoco les ha intimidado porque tienen un objetivo que es buscar al hermano, buscar a Tommy. Y precisamente en ese momento de seguir hacia adelante, claro, la travesía es muy larga, deciden descansar en la noche y encuentran una pequeña cueva. Bueno, pues se quedan allí y en esa hoguera que montan de manera improvisada deciden hacer turnos, hablar entre ellos. Volvemos a lo mismo, hablan mucho, pero son diálogos que todos tienen un valor y aportan algo precisamente a la experiencia, bajo mi punto de vista. Y Ellie ya está pensando, está planteando un después. Cuando terminemos la misión y consigamos la cura, ¿tú qué vas a hacer? Y vemos ahí ese intercambio. Yo era al principio, bueno, yo montaría una granja con ovejas para estar solo. ¿Sabes? Vemos una vez más lo retraído que es en ese sentido. Y Ellie habla de esa ilusión que tiene hacia el sueño de ser astronauta, del cielo. Tiene como referente a Sally Ride, esta científica. Y creo que además esto también conecta con el videojuego, esa idea de esa pasión por las estrellas y los astros. Me parece una escena preciosa y que además, Marta, me lo comentabas tú antes, que en cierta manera esto es un contenido que no estaba en el juego, pero podía haber estado. Sí, estuve leyendo que era un contenido del cual tenían el hecho de tener a los dos personajes intimando, hablando alrededor de una hoguera, que por cierto creo que podríamos hacer un listado de momentos de intimidad alrededor de una hoguera. Ya, y además en el mundo del videojuego un montón. RPGs con hoguera ahí a patadas. Y también, pero claro, que también comentó hace poco, bueno, Neil Druckmann compartió un concept art en el que se veían a Joel y a Ellie riéndose juntos al calor de una hoguera. Y se ve que es un arte que tenían planteado, aunque no lo llegaron a utilizar. O sea que me ha llamado la atención, que de antes te lo comentaba, ver cómo están utilizando también en la serie no solo material del videojuego, sino material que se quedó en la recámara del videojuego. Y creo que además esto es lo que señalo, esa luz, además veo esa luz de la hoguera que simboliza la esperanza también, que también se trasluce un poco de las palabras de Ellie, ¿no? Soñar que hay más allá. Pues entonces tenemos una pequeña luz, tenemos las estrellas y ese será y ese momento de tranquilidad. Hasta una aurora boreal. Aurora boreal, uf, qué bonito. Es un momento de tranquilidad en el que se pueden permitir pues relajarse un poco, ¿no? Efectivamente, es una escena que yo creo que tiene una gran carga, evidentemente, donde hablan entre ellos. Mira, Marta, hablabas tú de cuántas películas, cuántas series tenemos, la escena de la hoguera. Es que este episodio, en muchos momentos, yo lo he sentido como un western helado. Con los personajes que luego vamos a ver, los que, habitantes de Jackson montados a caballo. La estética, la ropa también. Sí. O sea, todo me conduce a eso. Y además tenemos un momento en el que deciden hacer guardia. Antes Ellie le confiesa sus dudas con la idea de la vacuna, lo que había sucedido con Sam. Porque esto lo hablamos en el episodio anterior. Te lo comento a ti y al resto de oyentes que a lo mejor no escucharon ese programa, esa escena final en la que antes de que suceda lo que suceda con el niño, hace como el amago Ellie de intentar curarlo haciéndose un corte porque su sangre es milagrosa, cura. Claro, yo pensé en aquel momento, y así lo expresé, que era una mentira compartida, que en el fondo Ellie sabía que eso no tenía ninguna base científica y que el propio Sam en el fondo también, lo que pasa es que quería creer. Yo lo percibía así. Pero es verdad que en esta conversación con Joel me da la sensación de que sí que creía esa esperanza de que podía curar. Claro. Sí, sí, sí que lo parece al menos, ¿no? Que ya tenía esa... como... A ver, además veníamos de unos capítulos en los que Ellie quería ser una heroína. Ellie quería empezar a ser lo que ella ve en Joel, ¿no? Y no lo estaba consiguiendo, y no lo estaba consiguiendo con la violencia mucho menos. Y aquí tenía esa oportunidad de ser esa heroína funcionando o no funcionando. Lógicamente ella era la última que sabía que iba a funcionar o no. Pero, ¿y si sí, no? ¿Y si, pudiese funcionar? ¿Y si le hubiese podido salvar? Y aquí, lo que además hablábamos la semana pasada, o sea, lo que pasó con Henry Sam, como en todas buenas historias, va a resonar y va a seguir resonando con Joel y Ellie. Incluso después de este capítulo, porque aquí Ellie ya empieza a tener esa especie de culpabilidad y de responsabilidad de Dios mío, o sea, es que yo tengo que salvar al mundo y para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, yo, no puede morir nadie más porque yo no esté donde tenga que estar y porque no se cree una vacuna por mi culpa. Y lo mismo luego por parte de Joel, ¿no? O sea, esta es la primera vez que vemos que Joel tiene estos ataques de ansiedad. Hay un antes y un después de lo que pasó con Henry y lo que pasó con Sam, y creo que está muy bien llevado, y creo que en muchos aspectos, y lo estabais comentando, incluso este propio Joel, o sea, son hasta cierto punto personajes, si no más ricos, con muchas más aristas. Y no sé, creo que hay mucho más donde coger. Vemos a Joel que tiene muchísimo miedo. Vemos que incluso aquí en esta escena, cuando Ellie le pregunta qué quiere ser, él está completamente cerrado y no le. Y le habla de bueno, quieres un pastor y que. Sí, que no, tal, es, pero... no se siente una respuesta sincera. No, porque, a ver, la realidad es que lo que Joel quiere ser es padre. Y lo que él no pudo ser y él habría gustado ser es padre. Pero lógicamente eso no se lo va a decir porque ni siquiera es algo que pueda verbalizar para sí mismo, claro. ¿No? Luego al final ya vemos que hay otra respuesta y él ya se abre más, pero vemos un Joel que sobre todo lo que tiene es miedos, es una persona completamente aterrada, y Ellie también está aterrada, son dos personas con muchísimo miedo, y eso al final lleva a una relación tan convulsa como la que van a tener, porque ahora todavía parece que están en esa calma antes de la tormenta. Y aparte, yo le había dado como otra lectura, y era que Joel da una respuesta como evitando dar una respuesta de verdad porque no ve futuro, y en cambio Ellie como que tiene una respuesta como muy clara porque sí que como que proyecta futuro, que luego puede ser o no puede ser, ¿no? No creo que sea astronauta por las limitaciones, lo tiene llámame loca, ¿no? Pero sí que como que ella ve que hay futuro, ¿no? Creo que ella tiene, supongo que también por ser una niña pequeña, ¿no? Y haber vivido menos, igual tiene como más la inocencia de hay un futuro y podemos luchar por ello, ¿no? Que luego ya se ve que sí. Pero bueno, no sé, yo lo había entendido más desde ese punto de vista. Y luego, por otro lado, yo en esta escena me empecé a dar cuenta que me diréis, Nuria, es obvio, pero bueno, yo os lo digo. que realmente la serie te explica el qué pasa cuando no dejamos ir las cosas que nos hacen daño, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo rencor porque han matado a mi hermano? ¡Pum! Pues te vuelves una puta loca y te mata una niña zombie, ¿no? Una niña chasqueadora. Sí. ¿Qué pasa cuando se muere, matan a tu hija? Pues que te vuelves un ser de hielo y no acabas de tener una relación con nadie, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí también ya se va como empezando como a mostrar mucho el hecho de, bueno, como dejar ir un poco para poder como sanar, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor es un poco como idea mía, pero no sé. Me parece como muy bonita, sí, la lectura. Yo iba a decir, a vosotros tampoco nos daba la sensación también de que la respuesta ambigua de Joel, además de ser por no ver futuro, es también quizá por no implicarse emocionalmente con Ellie, porque parece que Ellie, claro, también le pregunta a, bueno, ¿después qué? Pero después que entre, claro, nosotros vamos a seguir nuestra relación, vamos a seguir llevándonos bien, tú daba un poquito esa sensación, y claro, él si no confía en explicarle realmente sus verdaderos planes de futuro, a lo mejor porque no los ve, y también en segundo lugar porque tampoco quiere implicarse con ella, en decir, quiere poner ese muro de no, tú y yo no vamos a ser padre e hija, ni colegas, ni nada, entonces parece que un poco esa defensa que se está poniendo, no quiere unos muros, imaginar también ese futuro juntos, no quiere imaginarse un futuro con ella, por o sea, si me dio la sensación también. Es verdad. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo a lo largo del episodio porque hay más momentos. El caso es que deciden hacer guardia y en un primer momento Ellie le sugiere, bueno, ¿y tú cuál prefieres? ¿Ahora o la guardia de después? Y Joel dice, no, yo voy a hacer las dos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí no hay una relación de igualdad, de equilibrio. Es como un tira y afloja. al menos en este momento del episodio, vamos a ver que hay una evolución. Y cuando yo veía el episodio, además te lo contaba Marta, de que es como una relación de pareja. Realmente, cuando estáis en el mismo plano y conoces las cosas buenas de la otra persona, pero también las malas, y ella las tuyas, creo que es ese momento en el que realmente estás preparado como para dar un pasito más. Sí, y que los conflictos bien tratados luego unen más. Que además que se nota que Eli ha querido siempre, en todo momento, tener igualdad a la hora de defenderse mutuamente. Que si hazme partícipe con las armas, déjame actuar tal, pero Joel sigue marcando también esa distancia. Una vez más, pienso que también está relacionado con esa implicación emocional. Yo no quiero implicarme emocionalmente contigo. Claro. Bueno, en cualquier caso, creo que también Joel se da cuenta de que necesita a Ellie porque se ha quedado dormido. No ha sido capaz de hacer la guardia y se da cuenta de que Ellie ha cumplido sobradamente, está manejando el rifle, haciendo esa guardia y que no ha habido ningún problema. Y creo que eso también es un aprendizaje por parte de este caso, el adulto, hacia esa adolescente que es capaz de hacer muchas cosas. Ellos continúan su camino, llegan al río. Y de camino vemos otras escenas, que esto es muy videojuego, de, bueno, ¿y cómo se silba? Yo no sé silbar. Y tienen ahí una conversación, que sacada evidentemente de lo que es el título de Naughty Dog, unas escenas impresionantes, las localizaciones, ven la presa, que tiene un gran significado dentro del videojuego, si no recuerdo mal, porque hace mucho tiempo que jugué, pero que aquí se queda casi en una anécdota que Ellie le dice, ¿y cómo funciona la presa? Porque con esto se generaba electricidad, ¿no? Le dice Joel, bueno, a mí no me preguntes porque no sabría explicártelo. Y le dice Ellie, hombre, me podrías haber mentido que yo me lo hubiera creído. Y son esas interacciones que creo que funcionan muy bien en la serie y que no necesitas de ese recurso del videojuego de pasar de un entorno a otro metiendo una fase en medio de ahora Ellie no sabe nadar, tenemos que coger tablones, ahora resolver un puzzle. Eso sobra en la serie, nos lo quitamos de en medio y tiramos para adelante. Claro, narrativa videolúdica al fin y al cabo. La narrativa en el espacio aquí ya no es necesaria, necesitamos narrativa en tiempo, entonces espacios de los que se puedan prescindir, pues se prescinden, ¿no? Al fin y al cabo. Pues eso, el caso es que siguen hacia adelante después de ver la presa y antes de que puedan reaccionar, ¿qué sucede? Que se ven prácticamente rodeados por un grupo de personas montadas a caballo con el rostro cubierto, no sabemos quiénes son, pero lo más importante, les están apuntando con un arma, de manera que son peligrosos. Y el miedo es lo que en cierta manera en este caso frena a Joel a tener una respuesta o una actitud ante lo que está sucediendo. Esta escena yo me puse de una tensión porque cuando yo vi al perro, que es como el típico perro antidroga que se te sube encima a ver qué ocurre, los que seáis de Algeciras me vais a entender porque me recordó mi viaje de autobús de 8 horas Madrid-Algeciras-Madrid, que me paraban a la mitad, te lo juro, nos sacaban en la carretera a las 3 de la mañana en fila india y un perro pasando por delante de nuestras maletas a ver quién tenía droga. Y dije, no sabemos de qué se inspira la directora. Efectivamente, de Last of Us. Pero bueno, y fíjate, yo estaba en tensión en esos viajes sabiendo que yo no tenía nada, pero pensé, a lo mejor si se me ha sentado uno al lado y huele lo que sea, me ponen a mí. Yo no sé cómo funciona un perro, el olfato. Claro, qué fuerte. Claro, y en este caso yo creo que a Joel le pasa algo parecido, porque dice, Ellie tiene una mordedura, no sabemos si eso lo puede detectar el perro. Finalmente no ocurre nada, hay una relación ahí de amistad, de amor infinito que me recuerda a Nuria con Maki. Sí, a mí también. Es un poco así. Pero bueno, ¿qué os pareció todo esto, este momento de tensión, de no saber qué va a ocurrir, si los van a matar o no? A ver, yo, y sin decir que es que he jugado al juego, lo vi como muy previsible. Es verdad que me gustó el hecho de que te pongan en tensión, pero pensé, a ver, no sé, les va a comer el perro a la niña. Entonces, sí, o sea, me refiero, si ya no le han mordido los chasqueadores, no va a ser el perro el malo de la película. Pero me pareció como, o sea, yo no me esperaba que, o sea, realmente habíamos visto animales, o sea, animales, habíamos visto perros en la serie, porque yo no me esperaba al principio. En el primer episodio. Claro, sí, pero claro. Digo, a partir de haber infectados. Después de la catástrofe. Creo que no. No. Porque yo, a mí lo que me pasó es que yo no me esperaba que hubiese perros. Yo di por hecho que se habían extinguido, no sé, claro. Que ya no había... Bueno, no que se también, extinguido, también pero es igual que... es una marca de, por apuntar un poco lo que va a pasar en Jackson, es una marca de sociedad organizada y tranquila. Porque lo digo por otros... Estoy pensando en otros ejemplos de libros de ciencia ficción, de catástrofes, de distopías que he leído últimamente también, Octavia E. Butler, por ejemplo... En sociedades así totalmente caóticas, posapocalípticas, no tiene lugar el emplear tiempo, recursos para tener animales de compañía ni para adiestrar, porque tienes que estar más pendiente de tu propia supervivencia. A menos que estés en Soy Leyenda, que eso va aparte. Pero en Soy Leyenda, por ejemplo, pasaba igual. Realmente el encuentro del protagonista con el perro era totalmente fortuito. Entonces, yo creo que aquí la marca de el tener un perro es una marca de estamos en un entorno seguro en el que podemos permitirnos el tiempo, los recursos, la tranquilidad para tener animales de compañía. Y entrenarlo, exacto. Tiempo para entrenarlo, para estar con él, porque no tenemos que priorizar nuestra supervivencia. Entonces creo que es un símbolo de lo que se avecina en el tipo de vida que se tiene en Jackson. Y más allá creo que es una buena forma de que tiene el capítulo de seguir diciéndonos algo que comentaba Ira Mag en el chat, que esa debilidad que tiene Joel, o esa falta de habilidad que ella tiene por proteger a Ellie, ¿no? Que al final va a ser lo que va a desembocar un poco en la conversación que tenga con su hermano, y cuando la acabe dejando a cargo. De cómo hemos visto hasta ahora un Joel, incluso el Joel que recordamos, que parecía casi una fuerza de la naturaleza, y aquí vemos un Joel que primero se queda dormido y ahora se queda completamente paralizado. Este es el segundo ataque de ansiedad, que quizá no es tan saliente, pero por los efectos de sonido y tal, sí parece que está teniendo taquicardias y que está... Bueno, parece que aquí también está teniendo un ataque de ansiedad y se queda completamente clavado ante lo que... A ver, pues según le habían dicho, podía comerle perfectamente la cabeza el perro a Ellie. Entonces, creo que más allá de lo narrativo, que apunta muy bien Marta, creo que este es otra piedra más en una decisión que va a tomar Joel, que yo creo que si no se hubiese construido bien, para los que no han jugado al juego, quizá habría sido un poco abrupta. Tina, ¿verdad? También Ira Mag lo está también diciendo, y eso, junto a los ataques de ansiedad y este punto, suponen la palanca para la decisión que toma Joel posteriormente. Sí, sí, sí. Exacto. Justo, tal cual lo que estás diciendo, que se está construyendo lentamente la vulnerabilidad de Joel para luego explicar sucesos que van a tener lugar después, ¿no? Uh-huh. Nos van dejando amiguitas, pero es que llegamos a Jackson, porque efectivamente preguntan, no, estoy buscando a mi hermano que se llama Tommy. Ven, evidentemente, ese grupo de forajidos que están ahí encapuchados y todo, que no suponen un problema, y que una es una niña además, pues venga, nos la llevamos al campamento, cerrad bien cuando pasen, todo fortificado, con sus vallas, precisamente para que nadie invada ese hermetismo de ese campamento que han montado, que es Jackson. Y esto es una cosa que a mí me sorprendió completamente, ver Jackson en la serie, porque... Yo al menos, de verdad, y habrá quien lo recuerde mejor, no tengo la imagen de Jackson en el primer de las sofás. Creo que no salía tampoco, no salía Jackson en ningún momento, ¿verdad? Creo que es una decisión, a la hora de construir el universo, creo que es una buena decisión para que luego no resulte... Yo es que no he jugado The Last of Us 2 todavía porque me da bastante impresión, aunque me lo conozco de pe a pa, pero creo que es... claro, creo que es una decisión narrativamente interesante situar ya una ciudad que va a tener tanta relevancia en el futuro, ¿no? Para que luego no sea tan repentino su intromisión. Y que es un ancla, te lo comentaba yo antes. Sí. Es ese lugar al que regresar. Muy Final Fantasy 9 siempre. Sí, muy Final Fantasy. Cuando ocurran esa incertidumbre que no sabemos cómo acabará, ese final que está ya esbozando en esa escena de la hoguera de Ellie, ¿qué va a pasar cuando encontremos la vacuna? Pues efectivamente, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor una opción es ir a este lugar que parece seguro, que recuerda a ese concepto de vivir en sociedad, de humanizar a una persona, de que se pueda dar una ducha caliente, que las decisiones se tomen democráticamente, aunque un poquito comunista, luego lo vamos a ver. Pero creo que es interesante, ¿no? Cómo se te presenta todo eso en esa Jackson, que ahora hablaremos porque, claro, hay localizaciones cuando veamos el comedor. que yo dije, ah, sí. Esta es la escena del beso, y esto no es spoiler porque salía en el tráiler de The Last of Us 2. Sí. Efectivamente, pero antes de nada, el reencuentro con Tommy, que es lo primero, nada más llegar a la ciudad, vemos a un hombre ahí trabajando a lo lejos, Joel lo ve y dice, Tommy, Tommy, Tommy se baja del andamio, le da un abrazo, y como decía un compañero por aquí, Martín, yo creo que era, sí. Es la primera vez que vemos a Joel sonreír. Y lo dijimos nosotros, ¿eh? ¿Te acuerdas que, bah, que es que llevábamos sin verlo sonreír? Y qué bien sonríe Pedro Pascal. Sí. ¿Qué sí. os pareció a los demás esta escena? Pues es guapísimo, la verdad. Sí. Sí, la verdad es que sí. La persona más guapa. Es que míralo, si es que esa sonrisa ojalá todos los días levantarme con ella. Bueno, a lo que íbamos. Me gustó, o sea... Bueno, es que yo no paro de decir me gustó, porque es que me ha gustado mucho el episodio, como podéis ver. me gusta mucho este momento, porque por primera vez vemos a un Joel feliz, ¿no? O sea, después de todo lo que ha vivido, de todo lo que está sufriendo, de decirle que más allá del río solo va a haber muerte, sin tener la certeza de que su hermano sigue vivo después de tanto tiempo y todas las movidas que han habido, encuentra a su hermano. Yo creo que por primera vez es como que le da como calma, ¿no? No sé, a mí me dio la impresión de que, incluso a nivel de espectadora, ¿no? De decir, jolín, toda la angustia que me ha podido generar todos estos capítulos... Esta escena me hace como relajarme. Ahora mismo es cuando viene un chasqueador y me mata, porque no estoy al tanto, ¿no? Entonces, tiene muchísima carga sentimental, tiene mucha carga que luego veremos el porqué de todo esto, pero a mí 10 de 10, la verdad. O sea, y me daba tanta pena que yo decía, ay Dios mío, que se encuentre ya y se den un abrazo porque este hombre se lo merece. Sí, sí. Hay una cosa que a mí siempre me gusta mucho de Last of Us, que es el cómo construye sus relaciones, ya no solo la de él y la de Joel, cómo construye las relaciones como periféricas que tiene. Me gusta mucho porque no le mete un drama innecesario. No cae en el melodrama como muchas obras, y sobre todo obras de este calado suelen caer. Perfectamente la relación entre Joel y Tommy podría haber sido tormentosa. Y no lo es. Son dos hermanos que se aprecian. Y tienen sus cosas, pero se aprecian. Y eso lo valoro mucho, ¿no? Que al final, incluso aquí, este asentamiento podría estar al borde de eso, de la extinción. Y no, es un asentamiento que funciona. Me gusta que no caiga en el drama por el drama, porque al final hace que el verdadero drama... Y el verdadero drama que hay en este episodio, y hay mucho drama en este episodio, cale muchísimo más. Porque sí. cuando tienes toda esta periferia que más o menos no brilla, pero joder, ves que puede haber algo, ves que hay esperanza, ves que hay... Y ese verdadero drama humano cala mucho más. Y que las relaciones al final son grises. Vemos muchos tropos de relaciones en la ficción, porque al final... No es realidad, son historias, ¿no? Todo es ficción, pero que las relaciones son grises, ¿no? Eso nos llevamos mal, nos llevamos bien y ya está. Y de un conflicto sale un desemboque o sale otro. Y también el hecho de que... Yo por eso también creo que, o al menos yo, fui un poco como escéptica con el tema de que como que... Que me tiran el capítulo anterior de mucho drama. Es como, bueno, ya está, ¿no? Hay cosas que nos van a dar mucha pena y no nos están metiendo con calzador. Y luego también el tema de lo que decías tú, Víctor, ¿eh? De la relación que tienen. Es que han pasado mucho, o sea, luego lo dirá, ¿no? Luego Eli habla con María, ¿no? Y le dice que al final que Joel ha sido malo, pero es que Tom también ha sido malo, ¿no? Bueno, malo o superviviente al final, porque han sobrevivido como han podido, ¿no? Pero yo creo que también el hecho ese, ¿no? De haberse estado complementando y haciéndose soporte mutuamente en momentos que estaban súper jodidos, haciendo cosas que posiblemente en otra situación no apocalíptica o posapocalíptica no hubiesen hecho, pues claro, eso une mucho. Sí, completamente. Tengo que decir que además este reencuentro, que es muy emotivo por ese papel de los actores y todo lo que estamos contando, Tiene algo, mira, voy a leer primero el comentario de Ira Mag porque va en relación a lo que yo estaba pensando. Dice, a mí me resulta curiosa la escena del reencuentro, más que nada por su hermano, que se nota, no es consciente de todo, en mayúscula, lo que ha tenido que pasar Joel para dar con él. Es algo que se refleja mejor en las conversaciones posteriores. Y esto es verdad, porque hay una conversación... Lo comentamos porque hay una línea de diálogo, quiero decirte, Joel está que se desgarra la voz gritando el nombre de Tommy... ¿Y qué hace Tommy cuando lo ve? Le dice, ¿qué haces tú aquí? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? Post-hoc. Es que eso, además, yo recuerdo que mi abuelo lo decía mucho, cada vez que llegaba alguien a casa, ¿y tú qué haces aquí? Y siempre a todo el mundo le sentaba fatal, porque es como casi se siente una falta de educación, ¿no? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues no estás viendo que he venido a verte, después de todo lo que pasa, que vives en la otra punta del mundo. Y bueno, pues sí que es verdad que eso a lo mejor se le podría haber dado algún matiz o algo. Pero bueno, el caso es que lo primero que hacen, lo más importante cuando uno está en un momento de supervivencia, que es comer, pues se van al comedor. Un comedor, ¡ay, qué bonito! Efectivamente, esto parece sacado directamente de The Last of Us Parte 2. Maravilloso. Y hay algo que yo no me di cuenta en el primer visionado y ahora preparándolo para esto... Sí que me parece interesante. ¿Creéis que esa niña que aparece podría ser Dina? Y no vamos a decir nada sobre el personaje de Dina. Sí, ¿qué pensáis? Lo creo y lo afirmo. Y a mí lo que me pasó... Sería muy guay, ¿eh? Es verdad. Sí, sí. Yo, a mí me recordaba a Por Aventura. Lo siento, ¿eh? Pero cuando vi este sitio dije, coño, si parece los comedores de Por Aventura. Hoteles de Disneyland también, es verdad. Sí, sí. No es verdad. Sé. Pero sí, yo creo que será Dina 100%, ¿eh? Claro. ¡Ay, qué guay! No, pensado. Ojalá. Bueno, a ver, tanto Craig Mazin como Nidraman como que daban respuestas ambiguas a que fuera Dina o no, pero sí que es verdad que también decían que en The Last of Us Parte 2, que es una cosa que yo no me acordaba, Ellie escribe en un momento en su diario cómo conoce a Dina por primera vez, su primer encuentro, y es algo muy parecido a esto. Es algo muy parecido a que ella le esté mirando y la otra, a ver, ¿tú qué estás mirando, buba? Entonces, vale, pues a ver, está. Si sumamos uno más uno, pues ya está. Que es un guiño muy guay, ¿eh? Es un guiño sí. Muy guay. Tenemos el shipeo ya hecho prácticamente. Y aquí ya se nos presenta durante la comida esa dinámica al principio tan extraña de Tommy, María, Joel y Ellie, porque Ellie mira con recelo y desconfianza ya no tanto a Tommy, que entiende que es el hermano de Joel y por tanto hay motivos para confiar, pero sobre todo a María. Yo veo una serie de miradas, de actitudes, de respuestas que creo que ella en ese primer momento la ve como una posible amenaza. Y también es esa escena en la que Tommy le dice, es que ella es parte de mi familia, estamos juntos. Esto luego se va a acentuar en la escena que ahora comentaremos, donde está Joel y Tommy a solas, pero creo que ya va instalándose esa semilla en Joel de mi hermano ha sido capaz de construir una familia y yo la que tenía me la han arrebatado y como que me he quedado un poquillo atrás. Además que María se ve muy, muy guardiana, yo la noté en esta conversación tensa también, como a la defensiva, pero es que también se percibe que ella es también una especie de guardiana de la paz que se trasluce también un poco y que se ve en Jackson. Ella está muy al tanto de las normas, ella también tiene un pasado de abogada, de estar luchando por causas sociales de los demás, se nota que es muy consciente de las reglas que imperan ahí y yo le notaba esa mirada tensa como evaluando las amenazas. O sea, decís de Ellie, pero es que creo que Ellie y María totalmente tienen esa dinámica de autoanalizar la situación. Y es que además, fijaos aquí en esta imagen se ve claramente la mirada de estar analizando, ¿no? Analizando posibles peligros. Y también creo que como espectadores, en este momento nos sentimos un poco Ellie, porque no sabemos quién es esta persona, yo al menos. Luego es verdad que tengo que decir, estoy completamente enamorado de María, me parece la fucking ama, o sea, me parece maravillosa, tiene una fuerza y un carisma y una presencia. Sin dejar de ser cuidadora, pero sí. Con fuerza también. A mí me recordaba a Michonne de The Walking a Dead. A mí también. Ajá, no porque vale. Sea negra, pero ni porque lleve rastas. Parecía un comentario un poco racista, perdonad, pero la personalización, o sea, son personajes sí. Muy parecidos. Sí, sí, sí. Bueno, eso de puta ama, ¿no? De sí. Aquí estoy yo con mis herramientas y tal. Igualmente, también un poco lo que tú decías, Marta, que al final ella lo dice, ¿no? Que no es como la jefa, ¿no? O la que manda, pero la han escogido, me refiero. Al final tiene una responsabilidad de cuidar, dentro de... Más que tanto, claro. Eso, más que demandar de velar por la seguridad y de la estabilidad de todos ahí. Uh-huh. Efectivamente, de hecho salen del propio comedor, les da una vuelta por lo que es Jackson, pues mirad, tenemos electricidad, tenemos animales, todo el mundo hace de todo, quien tiene que encargarse de gestionar o dirigir una tienda pues tiene que hacerlo, tal, y claro, Ellie y Joel preguntan, bueno, pero esto ¿cómo está organizado? Recordemos que vienen precisamente de toda la masacre donde estaba Henry, Sam, que aquella, la manera de gestionarlo con Kathleen, que aquello era una sargento militar, era muy diferente. Y claro, lo que cuenta la propia María es que todo se hace mediante un consejo elegido democráticamente, pero donde todo se comparte, todo es para todo el mundo. Y claro, dice, bueno, pero eso es el comunismo, ¿no? Y Tommy dice, no, no, no. Y la propia María dice, es una comuna, somos comunistas. Y creo además que... Además es la captura sí. que has elegido para poner, me encanta. Completamente. Y creo que además lo vamos a ir viendo conforme avance el episodio y creo que las posturas ya estén como más establecidas. Hay cierta comicidad en este capítulo. No es de carcajada limpia, ni mucho menos, pero tiene ciertos diálogos afilados, satíricos, que me gustan mucho, la verdad. Sí, así que esta es una de las escenas en las que quizá a mí me habría gustado que fuese un poco más larga, no porque hayamos perdido información, sino para darle más tensión. O sea, estas cuatro personas, hay una tensión entre ellas, son una caldera a punto de explotar. De hecho, hasta me lo apunto porque es que no me voy a acordar. O sea, por un lado está María, que está mosca con Joel porque puede ser una mala influencia para Tommy y a la vez preocupada por Ellie, porque ve ahí que es una chavala que va con este, que le han dicho que es un asesino. O sea, eso por un lado. Tommy, que no sabe muy bien cómo tomarse que su hermano haya vuelto. Y sabiendo que a María no le va a gustar que su hermano haya vuelto. Joel, ahora inseguro porque hay gente mucho más capaz que él para cuidar de Ellie. Y Ellie, celosa porque ahora Joel tiene una nueva persona más cercana que es Tommy. Y ahora ella no es como la favorita, bueno, no la favorita, pero la más cercana a Joel. O sea, aquí hay unas dinámicas entre todos que me habría gustado que se hubiesen explorado un poco más con un poco más de tiempo. Es verdad que la de María y Ellie sí se explora un poquito, pero es verdad que... es quizás la única que bueno, pero bueno, también responde a que gracias a que esa dinámica entre ellas se explora, tienen lugar confesiones y descubrimientos que no hubieran tenido lugar de otra manera. Entonces, pero sí, muy de acuerdo contigo. Y que igualmente, o sea, es no, o sea, que esté como, ¿no? Como con cierta distancia. Luego lo veremos en la siguiente escena, que le dice a Ellie, ten cuidado de quien te fías, porque esa persona te puede traicionar, ¿no? Que al final ella misma está dando un consejo que sí que está llevando a cabo, ¿no? Está, pues bueno, con cuidado. Entonces, a ver, es normal, está metiendo a una persona que es un asesino y una niña que no sabe quién es dentro de su comuna comunista, ¿no? Entonces, claro, tiene que ir con cuidado porque la pueden liar. Es que ya lo dicen, ¿no? Que no ponen ni la radio para que no haya filtraciones y que no se entere la gente. Efectivamente. El caso es que hay una serie de conversaciones ahí pendientes y no resueltas después de todo este tiempo que han permanecido distanciados. Y deciden que lo mejor es que Tommy y su hermano, Joel, hablen y casi también limen posturas, asperezas, la otra parte, la de las chicas, la de María y Ellie. Así que tenemos una escena ahora ya en el bar entre Tommy y Joel, donde, bueno, pues al principio hablan de fíjate qué bien te lo has montado aquí en Jackson, esto es una maravilla. Y vemos a un Joel en un principio reticente, siempre que le preguntan por Tess, pasó en aquel capítulo con Tommy, en el tercero, de ¿y dónde está Tess? Porque es como una parte en principio indisoluble de lo que es el Joel de este nuevo tiempo post-virus, post-pandemia. Y él miente en un principio, no le dice que Tess ha muerto, y le explica así por encima la situación de Ellie, de que tiene que llevarla porque, bueno, es muy importante, es una misión que le ha encargado Marlene, y ya está, no le cuenta nada de la inmunidad todavía. Pero lo cuenta para pedirle ayuda. Quiere que vuelvan a ser esa piña de esos dos hermanos que vimos en el primer episodio antes de que todo se fuera al garete. Pero ¿qué ocurre? Giro de guión. Tommy va a ser padre. Y cuando eres padre, yo no lo soy, pero entiendo que cambian las propiedades, las prioridades, efectivamente. y que en este momento no está dispuesto a arriesgar su vida sabiendo que hay una nueva gestándose en el vientre de María. Y además en este momento entendemos por qué no le dijo nada por radio a Joel de dónde estaba. Y es que para esa supervivencia de Jackson, para que ese ecosistema funcione, precisamente tienen que mantenerlo en secreto de los ojos de cualquier persona que esté interesada en llegar allí, ¿no? Ese aislamiento pretendido y buscado. Y hay una frase que me ha apuntado lapidaria, porque claro, digamos que a Joel se le cruzan los cables cuando Tommy le dice que no lo va a acompañar. Porque ese plan soñado de ahí me he reencontrado con mi hermano, vamos a volver a ser uno, vamos a hacer planes, se frustra en ese momento y le dice Tommy, cuando sube de intensidad esa conversación, voy a sacar mi libreta porque me lo he apuntado, le dice, solo porque tu vida se detuviera, no tiene por qué detenerse la mía. Esto es devastador, ¿eh? Esto es devastador. Es que son puntas, recuerdo que nos quedamos como ¡boom! Que, uf, a mí me dolió, ¿eh? Yo entiendo, esa duele. Claro, que en el punto álgido de una discusión uno diga cosas de las que se arrepiente, pero esto es muy doloroso. Mira, hubo una narrativa con cuando salió de Last of Us parte 2, por cosas que pasan en ese juego, de que Joel era... Dios mío, o sea, era un ángel caído del cielo, era el mejor padre del mundo, el mejor héroe de los videojuegos, era, bueno, un arquetipo de personaje increíble. Y la realidad es que Joel es un personaje muy desequilibrado, pero mucho. Y aquí, porque tal y como entiendo yo esta conversación, ya no es solo que Joel quiera recuperar a su hermano y que su hermano ahora haya rehecho su vida, cuando realmente se enfada... es cuando le dice que va a ser padre, que es cuando él le dice algo así como, bueno, ya veremos, ¿no? A ver si eres buen padre o no. Es, o sea, verdad. Joel se siente ya traicionado. Es que lo está poniendo ahí a Mag, dice que es que es verdad, ni siquiera es capaz de felicitarle al enterarse, claro, de que será padre. Tiene ahí un rencor, un dolor ahí macerado, enquistado dentro, que, bueno... Es que, o sea, estamos viendo... Antes sí, lo perdona. Dijiste tú, ¿no? Lo dijiste tú también, de que Joel es... quiere, lo que quiere ser es padre y no puede. Claro. Y encima además su hermano, pues bueno, quería contar con su hermano para volver a los viejos tiempos y encima es su hermano el que va a ser padre, no él. Uf, eso... O sea, que su hermano vaya a tener un hijo, él lo considera una traición hasta ese punto. O sea, ¿cómo de desequilibrada tiene que estar una persona para que tu hermano tenga un hijo, tú lo consideres como una traición? Y ya no es que haya rehecho su vida, es que va a tener un hijo y tú no puedes tener un hijo porque mi hija se murió, y es como una especie de contrato no escrito de aquí nadie rehace su vida porque si yo no la rehago, no la rehace nadie. Ostras, aquí es muy duro, fuerte. Que además también implicaría que él tendría un sobrino, pero es que nada, ni siquiera tampoco, claro, piensa en eso. El caso es que a él se le rompe los esquemas que tenía en la cabeza, ya sabe que no puede contar con Tommy y tiene una especie como de arrebato infantil, se va del lugar mosqueado, pero yo creo que también de todo lo que acaba de suceder, de esa frase lapidaria que comentaba, le da otro ataque de ansiedad. Y ya es el segundo, ¿eh? Y hemos visto que esto va increchendo. Y en esta ocasión ya no solamente... vemos realmente a un Joel que lo está pasando mal, que se tiene que apoyar en una farola, porque es que si no se cae el pobre, sino que en el tumulto de gente que hay, porque además es como Navidad, están montando el árbol o algo, están como decorando la ciudad, ve, ojo, aquí tenemos la imagen, a una mujer, a una niña, lo sabemos, con el pelo rizado de espaldas. Y evidentemente, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene...? Pues la imagen de Sara, de su propia hija. Y claro, es una visión devastadora después de todo lo que acaba de suceder dentro del bar, ¿eh? Y así acaba esta escena. Porque ahora pasamos a Ellie. Ellie, que ella ahora mismo está viviendo su mejor vida. Se acaba de duchar con agua caliente, con su batita perfectamente. ¿Y qué encuentra sobre la cama de la habitación en la que está? Pues una serie de cosillas que le ha dejado María como acto de buena voluntad. Le ha puesto ropa nueva... Le ha puesto una serie de recursos, utensilios que necesita, una notita que dice, si me necesitas estoy en la calle de enfrente. Y ojo aquí, porque sobre todo quiero que Marta y Nuria nos habléis, porque yo no tengo ni idea. Ya tuvimos en un capítulo, hablando de higiene femenina, el tema de los tampones. Sí. Y ahora tenemos una copa menstrual. Porque esto es importante en un apocalipsis, ¿no? Imagino. Sí, yo no sé, ahora estoy deseando también escuchar a Nuria, pero y Sergio lo sabe, cuando yo vi esto fue como, ¡buah, qué qué bien, ¿no? O sea, ya me pasó con la escena de los tampones, de decir, hombre, claro, es que en un contexto posapocalíptico, yo pensaba, creo que la primera vez en la que veo utensilios de higiene femenina y lo necesario que es, porque si no, lo mucho que te paraliza, lo mucho que te condiciona y demás. Pero además, creo que en este caso en concreto flipé con el hecho de mostrar la copa menstrual, porque te dije, es que no somos conscientes de hasta qué punto esto que le ha dado es un regalazo, simplemente por el hecho de que es reutilizable. Ya no tiene que estar... Y te dije, claro, porque eso a poco que se hierve para desinfectarlo y demás y lo puedes estar reutilizando cada mes, ya no tienes que estar dependiendo de encontrar tampones aislados, compresas y demás. Y pensé, es que esto es un regalazo. O sea, me parece brutal, aparte de la representación, de que aparezca, que se tenga en cuenta a la hora de personas menstruantes, pero es que esto es muy, muy, muy... Es un regalazo para él, y sin duda. ¿Tú cómo te quedaste también, Nuria? Yo, genial. Dije, bueno, esto que lo conserve bien, que esto le va a venir de maravilla. Yo aplaudí, porque ya se habla poco de la menstruación en las series, por ejemplo, o en las películas más mainstream, ¿no? Que nunca se sacan. Yo, mira, me acuerdo que cuando, no sé si lo comenté por el chat o lo hablé con mi madre, digo, es que desde Turning Red no había visto nada de compresas. Sí. Y antes tampoco era una cosa que hubiese visto mucho, realmente. Yo solo había visto en Recuerdos del Ayer, de Isao Takahata, que eso ya, ahí estamos hablando del año 91 y demás, pero bueno, es que Estudio Ghibli para muchas cosas siempre han sido muy, muy pioneros. Pero yo creo que lo cuento con eso, con los dedos de una mano. Entonces, mis recuerdos siempre eran Recuerdos del Ayer, Turning Red, y aquí en The Last of Us, estas dos manifestaciones. Y lo que digo, insisto, que es que esta es reutilizable. Es que esto, en un contexto posapocalíptico, es lo mejor que se le puede dar. Claro, y yo aparte también agradezco que se enseñe como otro tipo de higiene menstrual, porque siempre se enseñan las compresas y como mucho los tampones, pero posiblemente tú y yo a lo mejor porque la usamos, pero a lo mejor otras personas no saben ni lo que es, incluso personas más mayores o otras personas que menstruan que no conocen, claro. No todo el mundo tiene que conocer una copa menstrual, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho. Me gustó que se vieran las instrucciones, sí, porque claro, tú enseñas una copa menstrual y dices, vale, okay, ¿eso qué es? ¿No? Porque es una silicona. Sí. ¿Cómo se pone? ¿Qué hago? Claro. Y me que gusta sale hasta que, en español, es por cierto. Ah, es verdad. Fíjate. Mira, doble de nuevo y sostenga entre el pulgar y el índice. Vale, es verdad. Y además que se ve claramente el modo de utilizarla, sí. Y luego ella lo hace. O sea, vemos que... Bueno, no sé si te habrá pasado a ti, pero tú cuando coges una copa menstrual, lo primero que haces es ver cómo la doblas para saber cómo te la tienes que meter. Es ¿no? Y el hecho de ver, que es como, como el ritual que todo el mundo hemos hecho la primera vez, de ver, doblarla y hacer así, clic, clic, como a ver cómo se hace, ¿no? Me pareció muy chula. Y aparte, que parece una chorrada, pero es que hacer compresas es muy difícil, porque tienes que tener un montón de materiales y, pues, sorpresas en el apocalipsis. Y las compresas no es un recurso fácil para un mundo apocalíptico. Aparte claro. Que además, claro, la copa es mucho más ecológica, entonces y en un momento en el que tienes que economizar también recursos... Y ya no solo por ecología, sino porque dura, o sea, claro. De normal, te pueden durar hasta 10 años una reutilizable. Copa. O sea, esto es el regalazo para él y para que ya no se tenga que preocupar. Sí, sí. Así que pues, genial. Y además... Me pareció un chapo, perdón. Sí, sí, a mí me encanta porque además esto que pertenece, se entiende como más a la parte íntima de una persona, de lo que no se suele hablar, me gusta ver esa sororidad, porque además yo cuando lo vi, claro, yo lo pensé desde otra parte y dije, es que esto Joel jamás lo hubiera hecho. Claro. Probablemente porque no tenía ni idea. Claro, porque no sabe. Claro. No hubiera reparado en eso. Se hubiera preocupado de otras cosas, sí. Claro. Y aparte, otro melón, que es el hecho de la pobreza menstrual. Es decir, no todo el mundo... hoy en día, por ejemplo, es un concepto que, bueno, no se habla demasiado porque no interesa, pero no todo el mundo tiene acceso a higiene menstrual. Entonces, el hecho de que se hable de higiene menstrual en un mundo posapocalíptico donde posiblemente no todas las personas que menstruan tienen acceso a higiene menstrual, creo que, bueno, para mí le da un valor muy importante, claro, la verdad. Porque además lo dibuja como una necesidad básica, que no es un capricho ni un lujo añadido, es que es una necesidad para subsistir. Sí, sí. Totalmente. Y es que lo es realmente, porque, perdón, ya termino con el tema, pero hay mucha gente que cuando entra, por ejemplo, quisieron bajar el porcentaje de IVA aquí en España, que en otros países no tiene ni IVA y en otros países la higiene menstrual es gratuita, o sea que todavía nos queda mucho por avanzar, Mucha gente lo compara, no, es que, bueno, nosotros somos los hombres y tenemos que, o las personas que tenemos barba, tenemos que afeitarnos. Ya, pero es que tu vida no va de eso, ¿me entiendes, claro, amigo? Es que, es una opción, no es una necesidad, claro, periódica. Sí. Bueno, esto ha sucedido y ¿qué hace Eli? Pues con esa notita que tiene en la mano de, si me buscas, estoy en la casa de enfrente. Efectivamente se dirige a la casa de María, después de estos regalos, que la ropa está muy bien, pero lo de la copa menstrual es lo que más estáis valorando, desde luego. Pues cuando llega, no encuentra a María, no sabe dónde está, pero se topa con una especie de altar, una pequeña pizarrita con dos velas y dos nombres apuntados en esa pizarra. Kevin, que nació un 3 de abril del año 2000, con 3 añitos, y murió el 29 de septiembre de 2003. Y Sara, la cual el nombre sabemos a quién se refiere, 20 de julio del 89, claro, y murió el 27 de septiembre de 2003. Claro, después de este momento, que esto es para el espectador, más que la propia Eli, que desconoce quién es Sara ni la relación que puede haber ahí, encontramos que sí que aparece María, le dice, uy, tú tienes el pelo muy mal, tú necesitas que alguien te corte el pelo. Y le dice, pues venga, vamos a ello. Y hay una escena preciosa que es cuando realmente siento, volvemos a lo mismo, esa sororidad, ese acercamiento. Creo que hay un relajamiento de las posturas. María le cuenta cuál era su vida anterior, que era fiscal, que lo que hacía era meter a los delincuentes en la cárcel. Y Eli también, por su parte, también se abre un poco. Y sobre todo, en ese intercambio en el que existe esa complicidad, le dice, bueno, lo siento mucho por tus dos hijos, que supongo que eran a los que les cortabas el pelo. Y le corrige, claro, María, le dice, no, no, un hijo, el otro es de Joel. Y de repente, catapum, anda, ¡bum!, a ver si he metido la pata. Sí, hija, he metido la pata, pero no pasa nada, porque nos va a venir muy bien para lo que va a suceder más adelante. Pero es una escena que, desde luego, claro, aquí yo veo en el brillo de los ojos de Eli que su concepción de la persona que es Joel cambia completamente. No es lo mismo pensar en un señor mayor que va por el mundo por ahí, a alguien que ha perdido una hija. Sí, y que el cinismo muchas veces no viene de la nada, ¿no? O sea, al contrario, muchas veces las personas más cínicas son las que en un momento han tenido más esperanza y al final se han desencantado. Y sí, yo creo que le empieza a ver con otros ojos y se empieza a ver a sí misma con otros ojos, que es lo que luego le dirá en la conversación siguiente de vale, ¿qué soy yo para...? Lo primero, ¿qué soy yo para este hombre, para esta persona? Y después, ¿quiero ser esto para esta persona? Y yo creo que Eli lo tiene claro. Eli tiene clarísimo lo que quiere ser. Otra cosa es que sea lo más sano o lo mejor para los dos, pero aquí Eli tiene clarísimas las cosas y luego también lo vamos a ver, mientras que Joel va a seguir siendo más reticente. Me gusta esta escena además porque, vamos a lo mismo, esta es una escena de acción. O sea, esta conversación entre ellas dos es una escena de acción, es una batalla verbal entre dos personas que son, sí, que no tienen un pelo de tontas, nunca mejor dicho, joder, y que quizás sean las más inteligentes de las cuatro personas de las que estamos hablando, ¿no? Y me gusta que María, entre otras cosas, está genuinamente preocupada por Eli, de mira, tú haz lo que quieras, pero que sepas con quién estás yendo. Y aún así, Eli, vemos cómo Eli va, o sea, está tomando decisiones y va a seguir tomando decisiones y le van a decir por activa y por pasiva quién es Joel, y ella va a seguir eligiendo estar con Joel pese a todo. O sea que, si decíamos que Joel no estaba muy equilibrado, Eli tampoco se queda lejos. Bueno, es que realmente Eli ahora mismo es la única persona que tiene, ¿no? Entonces, pues escoge lo que conoce, ¿no? Luego también como comentaba Víctor, ¿no? Al final, esta escena creo que por fin es la primera vez que Eli justifica la personalidad de Joel, ¿no? Que por fin entiende el por qué Joel se comporta como se comporta y por qué, creo yo, separa tanto el quién eres tú y quién soy yo, y cada una estamos en una posición diferente y no vamos a ser en ningún momento nada juntos, ¿no? Creo que también se ve ahí, gracias a que Eli conozca que Joel ha sido padre, que se entiende el por qué, o al menos ella entiende el por qué, en algunas veces Joel ha dicho tú no eres mi hija, ¿no? O yo no soy tu padre. Creo que aquí lo puede entender. Y luego, por otro lado, sí, que no me había dado cuenta en su momento y me he dado cuenta ahora, es que ahora, y no sé si lo sabíamos, sabemos el día que empezó todo como está apuntado, el día de la muerte de Sara, sí. Ya sabemos el día que empezó todo. Sabíamos que era el año, pero no recordaba si sabíamos el día, ¿eh? No lo sé. Vale, pues yo no sé. Yo tampoco era un dato que tenía. Pero mira, hay otra información que no sé qué pensáis, porque yo no había reparado en ella. Dice Aira Mag, ¿qué pensáis del detalle de la aparente discrepancia de Ellie con la ropa que le regalan? ¿Lo veis solo como una simple cuestión de gustos o algo que en cierta manera apunta a su sexualidad? Por recordar un poco lo que sucede ahí, a lo que creo que se refiere, es que a la hora de ponerle la ropa, María le dice que es suficiente morada la ropa, o sea, no sabe si es de su gusto, y dice, sí, bueno, la sudadera tal, o las deportivas no van a juego... Pero yo me cuesta mucho relacionarlo con una posible tendencia o gusto queer. El tema de los colores o la ropa, sí. No sé. Yo diría que tampoco, porque nada más ni siquiera recordaba el momento. Entonces, yo creo que si hubiera sido narrativamente importante para definirla en ese sentido, definirse ella, creo que tendría que haber tenido más peso, ¿no? No sé qué pensáis. Yo, sinceramente, espero... Por mi bienestar psicológico, espero que no tenga nada que ver, porque si no me parecería bastante rancio, ¿eh? O sea, que tú seas una persona boyera no significa que no te pueda gustar el rosa. O sea, completamente cosas diferentes. Pero bueno. Pero está bien esa lectura. A lo mejor más un intento de acercamiento de María a ella, de como más, yo creo que narrativamente está a lo mejor más orientado a ver esa especie de tensión entre acercamiento-distancia. Antes lo que decía Víctor, ¿no? La conversación que tienen, que es acción, que en cierto modo parece una batalla, hay discrepancia, pero también hay un cuidado detrás, esa ambigüedad. Es como, yo creo que es una dinámica de acercamiento y distancia, en todo caso. No sé, perdona, sí, Víctor, que quizá, te corté. No, no te preocupes. Que quizás también, vamos, no lo sé, quieren transmitir un poco el tema de, vale, estamos en un apocalipsis, tenemos la ropa que nos toca, eso no quiere decir que nos... sigamos teniendo preferencias y gustos por los colores y por la ropa, sobre todo no sé si será un poco en la cabeza del personaje de Ellie, de vaya sitio tan civilizado que hay y no tiene una ropa decente o algo así, sigue siendo, no lo sé si se conectará en el futuro con algo, puede que se conecte con lo que va a pasar en el siguiente capítulo, por dónde ocurre el flashback que vamos a ver, no lo sé si añadirán algo o no, pero bueno, un detalle que no ha tenido mucho más peso. Pues vamos a continuar, sí. Perdón, no, que ya de esto, incluso por relacionarlo con que Ellie no se sienta una niña, ¿no? Porque también muchas veces el rosa se relaciona mucho con una niña infantil, ¿no? A lo mejor también tiene que ver más con eso. Yo tiraría más por ahí, pero por mis gustos que yo tengo mentales, que por tema de sexualidad. Es un adolescente, los adolescentes también están más... Sí, por eso, ¿no? Que la adolescencia te vuelves como un poco dark, ¿no? Sí, buscar tus gustos, buscar tu personalidad. Yo creo que no haría falta señalarlo tanto con la orientación sexual. Pues venga, vamos a seguir porque vamos al mejor lugar del mundo que incluso después de un apocalipsis tiene que existir, que me refiero, por supuesto, al cine. Yo cuando vi esto dije, efectivamente... Esto es una sociedad humanizada, porque están todos con un proyector viendo el cine. Y yo esta semana que he visto Los Fabelman, la última película de Spielberg, que es una carta de amor a su trayectoria como cineasta y al propio celuloide, que por cierto es una película que no me ha gustado mucho, pero eso ya hablaremos en otro momento. En este caso creo que cumple además una función. No me la voy a dar de guay ni de intelectual, porque la realidad es que cuando yo vi esas imágenes que ponían en el proyector, yo no sabía qué película era. Luego me he enterado que es una película, que me la he apuntado, se llama La chica del adiós, del año 77, que va precisamente sobre una hija de padres divorciados. Y la escena precisamente habla de eso, un diálogo entre la hija y creo que la madre en este caso. Y era como un guiño, creo haber entendido. No sé si, Víctor, que yo sé que tú sigues el podcast de Craig Mason, tiene más información, o puedes solucionar lo que estoy contando así un poco grandes rasgos. No, sí, es Goodbye Girl de 1977, tal cual. O sea, es que es lo que has dicho, es una escena puesta, es una escena que ya se... O sea, no como tal, pero ya en el juego se menciona que hay un cine, que incluso tienen cine y que hoy es noche de pelis, o no sé si es en el segundo, pero bueno, que nunca hemos llegado a ver esto, es una expresión de la civilización, no es otra cosa, que al final cuando un asentamiento, un grupo de personas puede preocuparse por el arte, es como, vale, ahora esto sí que está civilizado, que la única persona hasta ahora... que hemos visto que se preocupaba por el arte era Frank. Entonces, marca ya un precedente importante. Y ya está. Goodbye Girl es una película que vio Craig Mazin cuando era pequeño, a la que le tiene mucho cariño y que ha puesto porque sí, un poco los... el tema resuena, es una pareja, pero también hay un niño entre medias, y es una película que no he visto, y bueno, es una película que él vio de niño y que vemos sobre todo a niños viéndola, ¿no? Entonces, pues bueno, un buen detalle, yo creo. Efectivamente. Esto está sucediendo en primer plano, pero en segundo vemos a Tommy muy agitado, y efectivamente lo que va a hacer es reunirse con Joel, porque después de esa disputa que tuvieron en el bar... Hay algo que resolver. Al fin y al cabo, tanto tiempo sin verse, es un poco frustrante que la primera conversación acabase de esa manera. Y se ven y efectivamente acercan posturas, se perdonan mutuamente lo que hayan podido decir, las faltas de respeto. Y Joel se abre al fin, le cuenta todo, habla de la inmunidad que tiene Ellie, que puede ser un peligro incluso en ese campamento, porque en cuanto alguien vea un mordisco no sabe cómo van a reaccionar, si van a creer lo que le está diciendo de que es inmune. Y también sobre Tess, cómo la última promesa antes de morir fue precisamente qué hacer con esa niña y que la llevara al lugar al que la tiene que llevar para conseguir una posible cura. Y ya no solamente eso, sino que Joel se muestra débil, vulnerable, frágil, duda de su capacidad para protegerla, lo verbaliza realmente, y por eso quería que fuera Tommy, porque lo ve más joven, más fuerte, decidido. Y él está viendo que las fuerzas le están perdiendo, le están flaqueando, y necesita a alguien porque tiene miedo, lo dice, tiene miedo, tiene pesadillas, no recuerda a qué van esas pesadillas, pero se despierta llorando y con la sensación de haber perdido a alguien. Y eso es desolador. O sea, a mí esta escena me parece el punto en el que yo dije, este capítulo sube al top 3 por lo menos, sí. Sí, y no creía que fuera la escena, porque... La escena que yo esperaba era la escena justamente posterior. Sí, hablaremos de ella, sí. Pero a mí me gusta más esta, ¿eh? Curiosamente, me gusta más esta escena porque para empezar es nueva, si no recuerdo mal. Y para seguir vemos esa vulnerabilidad de Joel que no habíamos visto hasta ahora. Y lo que decimos, Joel es una persona completamente aterrada. Incluso toda esa faceta violenta que tiene es por miedo. Es incluso cuando, en el segundo episodio creo que era, cuando mata a golpes al guardia, es por puro miedo. O sea, es una persona completamente aterrada. Y de nuevo, como hace mucho esta serie... que esto yo creo que también es una prueba de un guión bien escrito, el cómo te va construyendo lo que va a ocurrir después. Joel, lo hemos visto y ahora él mismo lo está verbalizando, esa vulnerabilidad que él percibe y esa incapacidad que yo creo que él tiene de proteger a nadie. O sea, ya se está haciendo mayor, está sordo de un oído, tiene estrés postraumático, no está para proteger a nadie. Y eso está construyendo lo que va a pasar luego al final, ¿no? Entonces, es una escena fantástica. Lo que no sé si vosotros os acordaréis mejor que yo, creo que en el juego Joel rechaza a Ellie como una forma de protegerse. Creo que no hay esta vulnerabilidad de es que yo no voy a poder protegerla, sino encárgate tú, que es que como yo siga, que no puedo, que yo me tengo que separar de esta persona. No sé si lo recordáis mejor que yo. Yo ese matiz no lo recuerdo, la verdad. Podría estar, ¿eh? O sea, que no te estoy diciendo, es que no me acuerdo, honestamente. Sí, yo además estaba pensando que la ruptura emocional aquí de Joel por dentro, aparte de esa manifestación de la ansiedad que va teniendo a lo largo del capítulo, aquí ya es, claro, o sea, él tiene miedo a su propio miedo, pero es que tiene miedo también a repetir el trauma. Te hablabas tú de estrés postraumático, pues claro, entonces él cada vez está teniendo reminiscencias y recuerdos del trauma que él vivió con Sara, o sea, la chica a la que vio en medio de la calle, las pesadillas que dice que está teniendo. O sea, al final es que aquí, en cierto modo, creo que hay una dualidad de, vale, él quiere proteger a él y no se ve capaz de protegerla a ella, pero pienso que también se quiere proteger a sí mismo de repetir, de revivir un trauma. Claro, o sea, yo no voy a poder proteger a Ellie, con lo cual voy a fracasar en mi misión, voy a fracasar en ayudar también a la sociedad con la posible esperanza que pueda suponer Ellie, pero es que también yo voy a revivir el dolor que viví en su momento. Entonces todos esos detalles de recordar a Sarah y demás, le vemos absolutamente ya roto, confesando que ese también es su miedo, que pienso que tiene eso, esa doble vertiente de protegerse a sí mismo del recuerdo del trauma, de que renazca ese trauma, y al mismo tiempo Ellie. O sea, creo que este diálogo, estoy de acuerdo con Sergio en que fue el momento, además, que lo compartimos los dos, de decir, guau, esto ha sido un momentazo, desde luego. Sí, es que es espectacular. O sea, yo creo, para mí es el mejor momento del capítulo, lo siento, por el resto de las personas que interpretan y del resto de... Que también, creo que sí. Yo creo que es lo que decía al principio, creo que aquí se ve lo que es The Last of Us, ¿no? Es... gente que se hace la fuerte, pero que realmente tiene miedo, que realmente tiene sus traumas y que tiene que hacerse la dura, ¿no? Es como, bueno, la fachada detrás. Y bueno, no sé, a mí me pareció, es que chapó. Es lo que decía, aquí, dejé de ver a Pedro Pascal. Ya era como, no sé quién es usted, Joel, sígueme contando tu vida. Vale, perfecto. Pero antes de que termine esta escena, es verdad que yo creo que Tommy se ablanda al ver a este hombre tan rudo, tan fuerte, quebrarse esos ojos cristalinos, llorosos. Es que lo estamos pasando muy mal viendo la imagen y es un frame, ¿eh? Y Tommy dice, me lo he apuntado textualmente porque quiero que me lo expliquen los demás. Dice, saldremos al amanecer. Que yo entiendo que ha hecho una concesión Tommy de saldremos... Mm. Saldremos es un plural, primera persona del plural. Pero ese plural puede ser el con Ellie. Bueno, pero que Tommy saldrá. Ah, sí, eso vale. Yo creo que queda claro, ¿no? Claro, saldremos al amanecer es, a lo mejor Joel, quédate tú aquí, que nos vamos nosotros. Sí, eso puede ser vale. Un yo con Ellie o tú, yo y Ellie, puede ser. Vale, claro. Sí. Es que esto a mí me choca, porque luego cuando el último momento, y llegaremos, vemos que Joel finalmente se suma, Tommy dice, venga, adiós, y se queda allí en el pueblo. Que se hubieran ido los tres, ¿no? Claro, yo entendí. Entonces, creo que lo que se infiere de esto es que Tommy va a sustituir a Joel porque Joel no se siente capacitado de protegerla. En el momento en el que Joel coge fuerza, ánimo y disposición para hacerlo, pues entonces mi papel aquí ya no es relevante. Claro. Entonces ese saldremos tiene que ir con... Tiene que referirse a Tommy con Ellie, claro. Supongo. Yo también te digo... sustituyo. Yo, si fuera Tommy, entiendo que no te hagas todo el viaje porque tienes a un hijo que van a hacer, pero una parte del camino podía haber hecho, ¿no? Un poquito. El primer tramo, por lo menos, para decirle, tira para la izquierda, luego para la derecha, yo qué sé. Te acompaño a la estación de autobuses, tú luego coges el autobús, pero yo te acompaño a la estación al menos, ¿no? Sí, creo que aquí lo que hablaba Marta de tenían poco tiempo, tenían que mostrarnos que la relación entre Joel y Ellie ha avanzado y ya si metes una tercera parte, yo creo que puede ser un poco ambiguo, entonces. Pero sí, lógicamente, si estuviésemos nosotros en el apocalipsis, haríamos eso. Sí, y aparte también, creo que aquí también se ve, o yo también lo entendí así, que Ellie escoge, ¿no? Al final, Ellie es la que escoge que quiere ir con Joel, ¿no? Que lo que dice, ¿no? Bueno, no me acuerdo las palabras textuales, dice, no, es que yo... con quien voy a estar bien es contigo, pero es a quien te conozco, ¿no? Al final, entonces... Bueno... Un detalle importante, que la gente se quede con esta cantinela, con esta frase que le dice Joel a Ellie de te mereces o tienes el derecho de elegir. Que la gente se quede con esto. Wow. Nos queda. Esto lo hablaremos más adelante, dentro de algunas semanas. Vale. Bueno, tampoco me quiero adelantar. Esto es porque en esa conversación, cuando yo escuché lo de saldremos, pues simplemente quería mencionarlo. Pero es que después de esta conversación entre Tommy y Joel, ¿qué sucede? Que se produce la conversación entre Joel y Ellie, porque Joel se acerca a la habitación donde se encuentra Ellie y la vemos en una postura videojueguil. Y lo siento, sé que soy muy pesado, que la gente que no haya jugado dirá que pesado siempre diciendo lo mismo. Pero es que es verdad, esto está hecho para que luego en YouTube te metas y te hagan comparaciones uno a uno, porque no está hecho para otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Como ocurre en todas las ficciones, se produce un malentendido. Qué casualidad que siempre que pones la oreja te enteras de la parte que puede inducir a error. Y claro, ella ha escuchado solamente la parte de Ellie es una carga o algo así, algo muy feo, que a ella le suena de, pero entonces ¿qué haces conmigo? ¿No? Y se produce como ese enfrentamiento donde empiezan a aflorar las verdades de cada uno. Que esto es muy fuerte porque Ellie ya maneja la información de que ha tenido una hija, Joel, y que la ha perdido. Y le dice, ¿De qué tienes miedo? Yo no soy ella. Y le dice algo así como, podemos hablar del tema. Y en ese momento se cierra completamente Joel y dice, no voy a hablar de mi hija. Block, block. Y aquí, en el minuto X del capítulo, me acordé de Víctor y de la sección que hizo sobre los traumas en The Last of Us. Porque yo, sin ser psicólogo, sin tener ni idea, dije que hay un trauma no superado. Claro. Sí, sí. Es, a ver, esta es una de las escenas que... A ver, esto es The Last of Us. O sea, esta escena es The Last of Us. Esto es una de las escenas, casi podríamos decir que históricas, de esta saga, de estos juegos. Transmedia, que ya es... Al igual que para mí era importante que clavasen el prólogo, que no es necesariamente el primer episodio, pero el prólogo, que emocionase, creo que esta es una de las escenas que, para empezar, no puedes quitar. Porque es que no la puedes quitar, es que es una escena esencial. Y que luego necesitas hacer bien. Por desgracia, sí que es verdad que es una escena uno a uno, menos una frase que dice Joel, que esto, vamos, esto lo sé porque han andado en ella los creadores. Hay una frase que dice Joel en el juego que es algo así como, estás caminando por un hielo muy fino, o algo así, como una especie de amenaza a Ellie de, no sigas por ahí, no hables de mi hija. Uh-huh. Mientras que aquí no es una amenaza, aquí es una plegaria, es un, por favor, no sigas por ahí porque no lo voy a soportar. Un poco como también diciéndonos que este Joel es diferente del Joel de los juegos. Por desgracia, ahora me diréis lo que penséis vosotros, tengo sentimientos encontrados con cómo ha salido esta escena. Porque para mí, y es curioso porque, por ejemplo, la escena de la muerte de Sara me parece fantástica y me parece que vamos, me emocionó tanto como me puede emocionar el juego si me lo pongo ahora mismo. Esta yo creo que no cala, a mí al menos no me cala tanto. Sí que es verdad que la vi en versión original y creo que justamente aquí a los actores les pesa un poco el propio peso, valga la redundancia, el propio peso de la escena. O eso, o que estoy muy acostumbrado a la escena original, o que... No lo sé, o es que la escena original ya era perfecta como era y es muy difícil replicarlo, pero yo tenía la sensación, ahora me diréis, de estar viendo teatro. O sea, ¿veis cuando vas al teatro y es una adaptación de una película o es una adaptación de un libro y te sabes los diálogos? Y el teatro es como es, o sea, el teatro es una toma y hay imperfecciones, es lo bonito, ¿no?, del teatro al final. Y ya está, y haces esa concesión. Aquí yo estaba viendo actores de teatro, no estaba viendo, estaba viendo precisamente a Pedro Pascal y a Bella Ramsey. Y dentro del esfuerzo que han hecho, y no se lo quito, y lo han hecho, yo creo que lo mejor que han podido y lo mejor que han sabido, yo creo que está un poco un paso por detrás a la escena del videojuego. Y sé que las comparaciones son odiosas, y el propio Craig Mazin es el primero que decía que no quería que la gente comparase, pero si pones una escena uno a uno, se va a comparar. Entonces, por desgracia, a mí no me la ha vendido tanto, pero sí, es una escena esencial que tenía que estar, está, yo me alegro, y ya está, seguimos para adelante. Uh-huh. Vale. Nuria, ¿tú quieres decir algo sobre esta escena? ¿Algo más o no? Porque a mí sí que me gustó. A mí también. Es que hoy soy el pozo de felicidad. Hoy me gusta todo. No, pero está bien ver esas diferencias y me gustaría hacer ese trabajo de ahora volver al videojuego, esa escena al menos, y ver esa comparación que estamos comentando. Yo tenía una duda. Bueno, no, perdona, Nuria. No, simplemente iba a decir que, claro, yo es que como no me acuerdo de la escena original, pues me quedo con esta porque me ha gustado. O sea, que igual si me acordara de la parte del videojuego, a lo mejor tendría otra opinión. Yo tengo la duda, Sergio, que si lo has estado repasando y demás, dímelo porque no sé si es que no me acuerdo o porque creo que yo a nivel de narrativa visual... le echaba en falta, pero también puede ser por eso, si no corrígeme de que a lo mejor no recuerde ese detalle, le echaba en falta que a lo mejor se viera en la escena del diálogo entre Joel y Tommy, que a lo mejor se viera que Ellie realmente escucha esa parte, porque creo que no aparecía, ¿verdad? Aparece, bajo se intuye, punto de vista... Es que creo que hubiera funcionado muy bien que se viera, sí, que ella escucha, a un poco cliché ese montaje, ¿vale? Pero que se vea y que se hay vaya. Hay un antecedente. O sea, sí, el único antecedente es en el cine, que Ellie mira hacia atrás y entre toda esa gente que está sentada vemos a Tommy muy agitado de un lado al otro del pasillo del cine para irse. Y Ellie se fija. Y Ellie se fija, pero no se levanta tampoco. Pero no acabo de entender entonces por qué no incluir unos segundos con Ellie acercándose a la escena y viéndolo. Porque a mí la verdad es que entonces creo que a nivel de la construcción de la tensión creo que habría funcionado mejor que hubiéramos visto que Ellie se entera y que ya estuviera predispuesta a esa conversación. Porque creo que también, opino igual que Víctor, no lo puedo comparar con el videojuego porque no recuerdo los matices y también me gustaría verlo como tú señalas, pero sí creo que en comparación con la escena anterior que te deja el corazón en un puño, esta a mí se me antoja, además, por contraste, fría. Se me antoja como una conversación más, no tan tensa ni tan emocional, como además partimos de la carga de la anterior. Por eso pienso que a lo mejor incluir el detalle de un plano de Ellie viéndolo, dándose cuenta, creo que hubiera contribuido a incrementar la tensión. Me parece incluso incoherente, porque estoy recordando lo que hay es un plano del cine, como te digo, donde Ellie está viendo la película, gira la cabeza y ve a María de pie y ve a Tommy de un lado a otro agitado que se mete hacia el garaje o el sitio donde está Joel, y luego ocurre lo que todos sabemos de esa escena entre los dos hermanos, y lo siguiente es otro plano del cine donde es María la que se ha fijado que ha salido Tommy de donde estaba, pero y no digo, se vuelve a ver a Ellie entonces. Claro, y digo yo, y María no se ha dado cuenta de que Ellie se ha levantado del cine, se ha salido de donde está para seguir a Tommy. Es verdad que ha faltado eso. Sí, yo creo que la tensión se habría aumentado y creo que a lo mejor quizá hubiera ayudado a que funcionara mejor, en mi opinión. Es que además ni había reparado en el detalle de que es la escena inmediatamente posterior al monólogo de Joel. Claro, claro. Además que entonces, por contraste es que no tiene nada que ver. Claro, claro. Que además yo no quiero dar la sensación de que no me ha gustado la escena. O sea, yo creo que es una escena muy notable y es una escena además que es que ya, o sea, es una escena que ya es buena. Has hecho la misma escena, no puede ser mala. Pero es verdad que en ese contraste, de hecho os digo más, no estoy seguro de si hubiesen metido esta escena de no estar en el juego, porque creo que incluso, aunque sí que es verdad que es una escena que, quizá no así, pero es una escena que es necesaria, porque tiene que haber un cambio de tornas en la relación entre Joel y Ellie, creo que la habrían hecho de otra manera y que al final, eso, se nota como un poco metida en calzador, porque además recordemos que en el juego es una escena que ocurre en un contexto completamente diferente. Ellie se va, Ellie después de escuchar la conversación se va, tenemos que perseguirla. Hay muchos minutos de acción, desde la conversación con Joel y Tommy hasta esta conversación. Incluso la atmósfera es diferente, es en la mitad de la nada, la luz es diferente, todo es diferente. Y yo creo que cala mucho más que aquí, que simplemente por estar una al lado de la otra, como que ya venimos eso, cansados, agotados emocionalmente de la escena anterior, y quizá por eso está no cala. No sé, yo creo que es una escena en la que si dentro de X visionados cambio de opinión, no me sorprendería. Bueno, vamos a seguir un poquito porque llega el día siguiente, ya estamos por la mañana, se dirigen a coger el caballo, ya lo hemos contado. Joel en el último momento creo que reflexiona después de esa conversación por la noche, deciden irse juntos, tanto Joel con Ellie, y se despiden del hermano, se despiden de Tommy, que se queda ahí, que aunque dijo la noche anterior, saldremos por la mañana, es como saldremos si no vas tú, porque si tú vas, yo... No, al bus no te acompaño, a la estación no te acompaño, ni mucho menos. Por coche no, cuando tú vas yo vuelvo, pues yo vengo de allí. El caso es que se van y en el camino vemos cómo se afianza ya esa relación, porque ya se han destapado las cartas. Sabemos los temores de Ellie a quedarse sola, sabemos los miedos también de Joel de haber perdido la hija y no querer forjar una nueva relación por si pierde ese lazo, como le pasó con su propia hija. Y creo que eso también los une muchísimo más y esto se refleja en las escenas que vemos en estos momentos, porque Joel le enseña finalmente a manejar el rifle, que es una escena donde ya sí que vemos a un Joel que sonríe. Ríe de manera entrañable, ha abrazado su debilidad y creo que eso también lo humaniza y nos aleja de esa visión psicópata que comentaba Nuria al principio. Y también tienen estos diálogos que yo comentaba tan satíricos, humorísticos, pero que a la vez es una crítica a la sociedad, porque Ellie quiere conocer ese mundo que no ha vivido, ese mundo antes de la pandemia. Y claro, lo único que conoce que se puede asemejar es Jackson. Y le pregunta a Joel, ¿el mundo antes de todo esto era como Jackson? ¿Y qué le dice Joel? Le dice, ¿qué va? Y me he apuntado la frase también porque era buenísima. Voy a poner rever. Dice, antes había básicamente dos formas de ver el mundo. Había unos que querían tenerlo todo y otros no querían que nadie tuviese nada. Buenísima. Brutal esta escena. Luego hablan también sobre los deportes, otra serie de tonterías, pero me gustan estas escenas costumbristas que además justo después de ese momento, el punto de inflexión de mayor carga dramática, me funcionan mucho mejor. A mí es que me encanta toda esta parte del episodio. Que comentamos... Ay, perdona, eso que... No, detalle que recuerdo comentamos tú y yo, decir cómo se nota que están teniendo una evolución sana en su vínculo, de decir, después de haber mostrado cada uno de ellos su vulnerabilidad y sus miedos, ahora se notan más relajados, no es... se notan más unidos, se notan más relajados después de haber compartido eso. Incluso ya Joel se permite también poder conversar con ella y mostrar su eso y mostrar recuerdos también de su pasado, de contarle a qué se dedicaba, etcétera. Entonces es después de haber compartido cada uno de ellos sus miedos, están también preparados para tener más confianza el uno en el otro. Sí, yo lo que iba a decir es que esperaba y me hubiese gustado que estas escenas que son al final 20 minutos hubiese sido un episodio aparte, que al final, si vamos por tiempos y por fases de la historia, más o menos es como es, o sea, antes de no de Jackson, pero bueno, antes del encuentro con Tommy y después del encuentro con Tommy, o sea, otoño, son dos partes, que es una antes de hasta que salen de donde está Tommy hasta que llegan a la universidad y tienen la emboscada y demás. Se me queda un poco el vale, quiero ver más de estos dos en esta nueva relación, sobre todo para que este final, que ahora comentaremos, cale más y sea más hondo y que ahora que nos dan esa miel de mira, ya se llevan bien, ya tal, ya hay una complicidad, que pase lo que pasa. Aquí ha sido una de las fases en las que he dicho, por Dios, me habría gustado tener mucho más tiempo. Y de hecho es que cuando siguió el capítulo después de salir de Jackson, vamos, yo estaba completamente sorprendido de decir, por Dios, es que van a llegar hasta el final, o sea, se van a ventilar otoño en una hora. Y al final, y creo que están muy guays, son escenas muy guays, son escenas necesarias al final, y es que me habría gustado tener más. Es verdad. Que por cierto, nosotros tenemos a una amiga, Bea, que este episodio no lo hemos visto juntos porque ella está en su pueblo, y ella precisamente creo que nos ponía que no le gustaba porque no entendía que estuvieran tan relajados en el mundo en el que se encuentran, posapocalíptico, pero yo entiendo que precisamente hay que normalizar precisamente algo, ¿no?, en tu vida, intentar adaptarte al entorno, porque si no, vaya desgracia, si desde que te levantas hasta que te acuestas, nada más que estás pensando en que en cualquier momento puedes morir, creo que hay que aligerar un poco esa carga, ese peso dramático. Yo lo veo un poquillo así. Justo hoy ha cumplido un año el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Televisión Española estaban haciendo como un reportaje y demás, y hablaban de eso, ¿no? De cómo sigue habiendo escuelas abiertas y siguen yendo a colegios, cómo sigue habiendo incluso bares de copas abiertos, y bueno, que dentro de todo lo que puede haber se sigue normalizando según qué cosas, porque la vida sigue, tristemente. O sea, entonces es verdad que se me puede hacer raro, pero pensad que llevan, ¿cuántos años hace de esto? 20 años, ¿no? O sea, han pasado 20 años entre que se inicia y están aquí. Entonces, claro, en 20 años Ellie ya ha nacido en este mundo, por lo tanto, es el pan de cada día, y Jor-El pues ya tiene los huevos pelados, como se diría, perdón por la expresión. Y que, que si sales al campo, hay muchos sitios inhabitados, y Estados Unidos es un país súper extenso que tiene un montonazo de zonas que están completamente desérticas. Al final yo creo que tiene mucho sentido, y este episodio, que de nuevo nos lo está comunicando, que hay zonas muy peligrosas, sobre todo, y como es lógico, concentradas en las grandes ciudades, pero que luego el resto, donde no había personas antes, no hay personas ahora, no hay, o que hayamos visto hasta ahora, no hay hordas de infectados como en The Walking Dead, por ejemplo, que es un mundo relativamente seguro, y de hecho pasa una semana, porque esto en teoría es una semana lo que el viaje desde Jackson hasta la universidad, y no se encuentra ningún peligro, no se encuentra ni siquiera ningún infectado. La cosa es sobrevivir al final en un mundo, bueno, sobrevivir en el mundo, que ya es en un mundo desolado, que ya es suficientemente difícil, pero no es un mundo especialmente peligroso, quitando determinadas zonas a las que lógicamente tienen que ir. O sea que, bueno, no me parece del todo incoherente. Hablar de que además parece que da más sensación de seguridad tener paisajes tan llanos, tan a campo abierto, porque claro, tú también puedes verla, y más de la seguridad de un caballo, desde las alturas también y esa protección, tú también puedes ver las amenazas desde lejos. Ellos te pueden ver a ti, eso es cierto, pero tú también puedes verlas de cara a defenderse. Entonces creo que es más peligroso también de cara a los infectados y demás, pues lugares con recovecos, con edificios, como ya se ha visto, con huecos subterráneos, como pasó en el capítulo anterior. Entonces creo que ahí se podían permitir esa relajación también a nivel seguridad. Claro. Además, ahora llegan ellos a la universidad. Una universidad preciosa, ¿eh? Vamos, igualito que la Complutense. No tengo nada más que decir. Pero me gusta porque volvemos a lo mismo. Los diálogos estos que aluden, hacen como de contraste respecto al mundo anterior. Eli le pregunta, bueno, ¿y los jóvenes qué hacían aquí en la universidad? ¿No? ¿Qué es lo que buscaban? Y decía Joel, venían aquí a descubrir qué querían hacer con su vida. Y eso fue como, uff, me ha dolido, lo he sentido. En fin, el caso es que de camino ven monos. Que eso también es un signo de cómo la naturaleza ha conquistado ese terreno que había perdido. Y creo que también da seguridad y confianza. Yo cuando aparecen animales, que es verdad que en el juego yo creo que tarda más en aparecer esto. O a nosotros nos chocó cuando veíamos el episodio de, uy, ya están aquí. Claro, y luego descubrimos que el asentamiento este donde deberían estar las luciérnagas está abandonado. Nos han hecho la princesa está en otro castillo, básicamente, porque entran y está todo desierto. Se nota por los papeles que hay en el suelo, todo tirado, que han tenido que huir de ahí. No sabemos muy bien la razón, pero pronto en la primera planta, después de un sustillo que nos llevamos con un mono que hace un ruido que cualquiera pensaría que podía ser un infectado, un humano, y que hace Joel, se acerca. Yo no me hubiera acercado. Yo escucho un ruido y corro en la otra dirección. Pero él se acerca. Por suerte era un mono con una pinta de enfadado, pero no pasa nada. Y comprobamos que es que todos se han ido a Salt Lake City. Es decir, por el tiempo, estamos en invierno, deduce que probablemente han preferido migrar a esa nueva zona. Hasta aquí todo hay una tranquilidad, un relajamiento, pero a través de la ventana escuchan y ven a bandidos. Una vez más aparecen los humanos como una amenaza que hay que tratar de solventar. Y esto es un problema, porque aunque tratan con sigilo de acercarse al caballo, de huir, hay un forcejeo de Joel con uno de ellos, Ellie está detrás apuntando, se deshacen de ese tipo, pero cuando descubrimos el torso de Joel nos encontramos que ese tipo lo ha apuñalado. Y eso tiene muy mala pinta. Y además no hay margen ni siquiera de pensar qué hacemos con esto, porque hay más tipos que vienen a por ellos. Así que se suben a caballo y afrontan una huida hacia adelante como buenamente pueden. Esto es un momento en el que, yo os voy a ser completamente sincero, desde el principio, el primer frame que hemos comentado aquí, de 3 meses después y se veía todo nevado, yo en mi mente, claro, no recuerdo el videojuego paso a paso, yo tengo muy mala memoria, por eso me lo apunto todo en una libreta, pero asociaba el invierno a ese momento de debilidad de Joel. De hecho, yo no recordaba ni cómo. Yo te decía, seguro que le da fiebre o algo, porque yo sabía que había una dependencia que por un momento él iba a tener que cuidar de Joel, pero no recordaba cómo ni la circunstancia. Aquí lo han hecho de esta manera. Pero que el episodio concluya así, con un Joel que está tumbado, desmayado en el suelo y Ellie llorando, tú piensas, ¿qué va a suceder? Pues habrá que esperar una semana para averiguarlo. Pero ¿qué os ha parecido toda esta escena final, que realmente es el colofón de este capítulo? Responde a ofrecer un cliffhanger y yo, bueno, creo, en aras un poco de lo que decía Víctor, creo que el último tramo del capítulo está un poquito acelerado, no tiene una pausa que podría haber sido grata para profundizar en la relación de ellos, y creo que es precisamente por llegar cuanto antes a este punto. Yo creo que el cierre del capítulo, la necesidad de cerrar el capítulo así, ha forzado quizá ese ritmo. Y bueno, yo no tengo nada más que decir al respecto del final, por si acaso. Pero es solo una secuencia que, fíjate, a mí me funciona, en este caso, mejor que en el juego, porque al menos a nivel narrativo. Y de esto puede hablar Marta seguro mucho mejor que yo, porque sabe mucho más de narrativa de videojuegos que yo. Pero hay un... o sea, al final, en el videojuego, no hay tanto un build-up a que Joel es vulnerable, porque para empezar, controlamos a Joel. y estamos constantemente, y ya a este punto llevamos horas, disparando, apuñalando, vamos, destrozando a todo lo que tenemos claro, delante. Claro, si lo controlas tú, no puedes mostrar la vulnerabilidad, claro, entonces ya entras en disonancias. Claro, claro. Entonces, o sea, claro, si lo controlas tú y quieres mostrar vulnerabilidad, las mecánicas tienen que estar también tocadas. Y entonces... Que es algo que no ocurre, ¿no? Claro. Entonces, por eso me gusta más en la serie que se va haciendo esta construcción a Joel es vulnerable y Joel es consciente de que es vulnerable y aquí estas son las consecuencias de que sea vulnerable. Esto es algo... O sea, lo que quiero decir es que en el juego es una cosa que ocurre porque ocurre como podía no ocurrir, quiero decir, y aquí parece algo inevitable, aquí parece que es algo que a Joel le iban a herir antes o después, si es que estaba claro, si es que él mismo lo estaba diciendo, mientras que en el juego creo que no, claro, no se puede comunicar de esta forma, o sea, que es una ventaja que tiene la serie, es una ventaja que toma, y dentro de que es una escena mucho más, vamos a decir, humilde, y yo creo que hasta cierto punto un poco barata, porque son cuatro mataos los que van a... Y es un tío que le embosca por detrás y los otros tres están Dios sabe dónde. Bueno, es una escena yo creo que es un poquito barata, pero aún así a nivel narrativo me funciona mejor. Y yo creo que al final eso es lo que queda y es el pozo que deja. O sea que bastante contento con este final. Pues yo, un poco la reflexión, recoger la tuya, Víctor, y es que yo pensé, no me acordaba, ¿eh? O sea, vuelvo a decir, yo también tengo memoria de pez, soy Dory. Y cuando vi esto digo, no puede ser que con todo lo que han pasado, que se han enfrentado a un montón de chasqueadores, a un montón de movidas, y este le mete un trozo de madera por ahí que lo apuñala, sí, ¿no? Bueno, que entiendo que tenía que pasar porque así pasa, ¿eh? Pero que no sé hasta qué punto se podían haber currado que hubiese más gente, ¿no? Que hubiese sido como más emboscada, al menos para mi punto de vista, como de tener un poco de lógica, ¿no? Digamos, el todo lo que estamos viendo hasta ahora, Joel era como el puto amo, ¿no? Podía con todo y con todos, y ahora tres desgraciados lo dejan medio catacroker, porque al final es eso. Sí, pero yo creo que iba un poco en la línea de como decía Víctor, de mostrar la vulnerabilidad, como esa construcción de que él se va sintiendo vulnerable, de que él está perdiendo también fuerzas, que él puede tener también malas épocas, pues entonces, claro, es lo que tú dices, ha sido capaz de enfrentarse a peligros mucho más grandes, bueno, yo qué sé, ese momento de francotirador en el anterior capítulo, en contraste, pero ahora ya venía tan tocado, venía tan afectado que como decís, cuatro mataos, un matao ha sido capaz de dejarlo caos. Yo creo que eso dice más entonces de la situación personal frágil que está viviendo Joel que otra cosa. Creo que responde un poco a eso. Y totalmente tendría sentido, pero creo que igual hubiese tenido más sentido si hubiese pasado más tiempo, o al menos es la sensación que yo tengo, ¿no? Como que en muy poco tiempo, como que de repente ha perdido facultades, ¿no? Bueno, al menos es mi sensación. Y luego, por otro lado, ya a nivel totalmente personal y lo que no se tenía que hacer nunca, que es decir cómo te hubiese gustado que fuera, porque al final no lo has creado tú, móntate una productora, Nuria, y lo haces tú, ¿no? Y cállate. Pero a mí lo que me pasó fue que, volviendo a lo de antes, y es que noto que han corrido mucho aquí y yo me hubiese quedado más, y es verdad que entiendo que HBO quiere dejarte con la miel en los labios y que quieras ver el próximo capítulo de qué habrá pasado, ¿no? Pero yo lo hubiese dejado en que se van de viaje y ya en el siguiente capítulo a ver qué pasa. Porque creo que se hubiese como todo como creado como más pozo, ¿no? Más de, bueno, pues ha pasado esto y ya está. Es verdad que a nivel de diners, entiendo que lo otro tiene como pues un mes, una semana más que van a pagar la gente a HBO para ver qué pasa, ¿no? Pero que me hubiese gustado como que hubiesen dado más espacio, ¿no? Más de construir, más de si tengo que estar 5 minutos viendo cómo estas dos personas están caminando y compartiendo un espacio-tiempo en silencio, adoro. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay y me ha gustado. O sea, tampoco puedo decir que no me ha gustado. Pero es eso, que siento que este capítulo ha ido muy rápido, que ha encontrado muchas cosas y que aunque no ha habido acción a nivel de hostias como panes, ha habido mucha acción, que es lo que decía antes Víctor, ¿no? Es que se han contado muchísimas cosas en muy poco tiempo y a mí me da la sensación de que no me ha dado tiempo a digerirlo. Completamente. Yo 100% habría terminado como Nuria. Así que, Nuria, tú y yo nos montamos la productora. El Batallón Productions. Exacto. Si Kojima lo ha hecho, 100% de acuerdo contigo. Nosotros podemos también, es verdad. Sí. Vale, yo creo que hemos repasado a grandes rasgos lo que ha sido este episodio, que nos ha dejado momentos para el recuerdo, que ya nos estamos adentrando en esa psicología tan compleja de los personajes, ese trauma ya abierto prácticamente, y que veremos la semana que viene Left Behind, amigos y amigas. Ya veremos qué va a suceder. Quienes hayan jugado se podrán hacer una idea, y digo una idea porque luego nunca sabemos la serie hacia dónde va a tirar, y quien no haya jugado, creo que vosotros no lo habéis jugado, no pasa nada, porque mejor todavía, va a ser un descubrimiento. Aquí lo vamos a dejar, así que nada, vamos con la despedida. Marta, que ha sido un placer tenerte aquí en este espacio que hemos montado, en Amogurred. Sí, yo de verdad, muchas gracias a todos vosotros, me lo he pasado genial, se me ha pasado el tiempo volando y ha sido un gusto poder ir desgranando toda escena y escena, porque además insistimos en que esto es una grandísima producción, da gusto también ver todos los matices, tanto narrativos como de construcción de personajes, como psicológicos, como visuales, por favor, además que una lanza también a favor de la fotografía tan espectacular que ha tenido este capítulo, que además que creo que ha sido uno de los que tú y yo estamos diciendo, guau, qué fotografía, sí, que sí, creo sí, que no sí. Pasaba desde el 2, o sea, que genial. Y bueno, que eso, que para mí ha sido un gusto compartir espacio con vosotros, con mis compis del batallón, y a seguir viendo, que nosotros más el lunes tendremos nuestro rato de sofá, tendremos otra vez, faena. Sofá y palomitas para ver el siguiente. Es verdad. Pues lo mismo, Nuria, que nos despedimos, que el gatito tiene que estar ya por ahí un poco cansado, creo yo. A ver, mira, está aquí. ¡Ay, mira! Está mirando. Es que se mira al espejo porque él... Es muy presumido. Es un gato, pero es presumido, exactamente. Así que nada, pues eso, un placer como siempre y la semana que viene más. Es verdad que yo no he jugado al DLC, sé lo que pasa, pero mira, pues es una manera de también de conocerlo. Entonces, pues bueno, ya contaremos. Hablaremos desde el punto de vista de alguien que no ha jugado. Esta semana, bien. La semana que viene, seremos esa persona. Al fin, me alegro muchísimo. Y lo mismo, Víctor, que ha sido un placer hablar de traumas y de cosas bonitas también en este episodio. Sí, la verdad es que ha estado muy bueno. Ha sido un episodio con muchísima carga y hablábamos la semana pasada de cuándo van a meter Left Behind, en tan pocos episodios que quedan, y creo que era Nuria la que hacía el fact-checking. Y tiene, yo solo anuncio que tiene sentido de que Left Behind sea en invierno y sea justamente cuando ocurre todo lo que nos deja en cliffhanger este episodio. Ya veremos por qué, y además, no a Nuria porque así ya tenemos el punto de vista de alguien que no ha jugado, pero quien no haya jugado, Left Behind es súper corto, creo que es una hora y media, dos horas, merece muchísimo la pena, e incluso para jugarlo después del capítulo, y tengo muchas, muchas ganas de episodio. Yo creo que el que más hypeado estoy. ¡Wow! Pues mira, habrá que estar aquí el viernes que viene para comentarlo. Así que nada, que yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, el Amogurred, que hacemos en Twitch a las 7:30 cada viernes. Que muchas gracias a todos por seguirnos y a disfrutar de esta gran serie. Un saludo, adiós.